Pues le decimos adiós a la chica de los barrios altos y le decimos hola a la nueva entrega de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles del mes de junio del año, vete tú a saber cómo acabará 2022, y dando comienzo a una edición de Sin Audiencia que es una de esas que ya desde hace unos pocos números pues ya tiene cuatro dígitos, y concretamente comenzamos ahora mismo el Sin Audiencia 1006, y la Uptown Girl que estábamos escuchando en el comienzo del programa, pues ya quienes conozcáis un poco la música poperilla de los años 80 ya conoceréis a Billy Joel. Y Billy Joel hizo este tema en el año 1983, pero nosotras lo traemos aquí porque, de nuevo, en la recién estrenada temporada 3 de The Boys, pues musicalmente se sigue aludiendo a la figura de Billy Joel por la filia de uno de los personajes de la serie, Hughie. El que te habla, el que te cuenta, el que te da la chapa al principio del programa no es otro que Javi aka Hum, que estoy sentado en el micro del control. En el micro 3, en el centro de una rectangular y grandiosa mesa blanca, en el nuevo estudio de Contrabanda, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Y en el micro 2, en la parte más cercana de la puerta y habiendo atravesado eones de tiempo y de espacio desde los primeros programas de Sin Audiencia, tengo de nuevo ante mí, tenemos ante nosotros a nuestro querido Juan Carlos Cordero, a.k.a. el puto webmaster. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, contento y... Qué alegría de verte otra vez por aquí, por claro favor. Claro que sí, no, la alegría la mía, ya lo sabéis, que yo estoy encantado y me encanta ver todo esto que está impecable. Que sepáis que antes de entrar en antena estábamos aquí ya cortando, descuartizando aspectos de la nueva temporada 3 de The Boys. Antes, cuando estaba yo solo con Jordi, estábamos haciendo lo propio, y cuando ha llegado Juan Carlos, pues hemos continuado. Me refiero que The Boys será en parte con esos cuatro primeros capítulos que hay ya emitidos, pues contenido del programa de esta tarde, pero tenemos más cosas. Y yo qué sé si nos van a entrar aviones por la puerta. Tenemos agenda porque ya empieza a haber eventos de esos peliculísticos que nos gustan a nosotros en verano y que ya se van a empezar a celebrar estos próximos días. De hecho, hoy mismo ya hay uno. Y ya veremos a ver qué más nos cabe, porque tenemos mucho material, ganas de hablar. Y si por si fuera poco, pues tenemos hoy una neurona más. Venga. Sí, hoy es un Sin Audiencia vintage. Que tenemos el grupo, se ha reunido el grupo. Es una reunión apócrifa, ¿no? Un poco. Sí, señor. Muy bien, pues Jordi, cuando quieras, si quieres, tenemos mensajes del libro de tenemos visitas. Tenemos mensajes del libro de visitas, además. Es maravilloso el libro. Sí, les ha dado por escribir a saco y yo me he dejado las gafas en casa. Oh, ¿son de cerca? Son de cerca, sí, pues pero mira, bueno. Prueba estas, en serio. ¿De cuánto? Esto no estaba preparado. Este es un experimento mucho, en directo. Jordi, mucho. Bueno, yo no tengo tanto, veremos. Yo tengo uno y medio. Igual están un poco sucias, eso sí, pero... Pero sí, veo mejor, joder. Joder, sí veo mejor, vale. Sí. Gracias, Jordi. En la nariz. Ese joder de Jordi, básicamente es joder, Juan Carlos, qué chungo estás, que veo. No, o sea, qué poco ves, cabrón. A ver, a mí me la presbicia, pues sabes que vas perdiendo con la edad un poco de vista. Entonces, claro. Yo empecé con las típicas de farmacia de uno y me dijo el óptico, como consejo, aguanta la graduación todo lo que puedas. Claro. Y voy por uno y medio. No, lo pues cual yo, está yo bien. Tengo un poquito más. O sea, creo que tengo dos y medio. Vale, pues yo voy con uno y medio y voy aguantando bien. Estas son conversaciones muy de señores mayores, ¿no? Un poco ya. De gente podrida. Bueno, hemos dicho si la audiencia vintage es lo que sí, hay. Sí, ¿no? Es lo que hay. Bueno, en pues... estado puro, estoy de acuerdo, sí, señor. Bueno, yo es que como ya era cegarruto de nacimiento, pues ya me da igual. Claro. En la vejez. Pero estás estupendo, tío. Ay, o sea, sí, como un pincel. Como un pincel. Bueno, ¿qué nos cuentan en el libro, Jordi? Como Tom Cruise. Tenemos a Vacio Zono 3 que nos dice, buenas inaudiencias, respecto a esos mensajes perdidos que os dije de la sesión doble, básicamente venía a decir que, en mi opinión, en cuanto al Hombre del Norte, de lo que no cabe duda, viendo la trayectoria de Robert Eggers, es de que es un director con un sello totalmente reconocible, gusto por la oscuridad, tanto fotográfica como sensorial, predilección por el folclore, especialmente lo pagano, onirismo. En sus tres películas de temáticas totalmente diferentes, rezuma esa forma de narrar y de mostrar al espectador la acción. Y aunque con El Nombre del Norte se pueda pensar que a priori es su mayor acercamiento por temática y desarrollo de la historia a lo que sería un blockbuster al uso, la película es cualquier cosa menos eso. Uh-huh. Es personal, intensa, de ritmo pausado y diálogos poéticos, cruda y visualmente apabullante. Es un film de pantalla grande, sin ninguna duda, para saborearlo en todo su esplendor. Y Eggers deja claro, al margen de que la temática de que pueda tratar en sus películas nos atrape o no, que es un director muy a tener en cuenta por parte del cinéfilo. De eso no tengo dudas. 8 de 10. Toma. En cuanto a X, porque recordemos que él decía que había dejado un mensaje que hablaba de las dos películas que hablamos hace dos programas, ¿no? Sí, sí, sí. Los puntos fuertes de la última película de Ty West residen precisamente en el ABC del cine de terror. X no puede ser más canónica, hasta el punto de que si eres fan del terror te vas a anticipar a casi todo lo que acontece. Vas a reconocer ciertos guiños a clásicos y solo por eso ya la vas a disfrutar. Si añadimos su punto, en mi opinión, más fuerte, que es el uso por parte de West de esa imagen sucia, uh-huh, tan acorde del cine de los 70, época en la que está ambientada concretamente en 1979, y que la acerca a clásicos como La Matanza de Texas, por ejemplo, en ese aspecto, y que no está nada endulzada para acceder a más público, la verdad es que es cine de terror que no nos va a sorprender en absoluto a quienes hemos crecido como fans del género, pero que tiene muchos aderezos para hacerla disfrutable. 6 sobre 10. Y por último, comentaros dos cosillas. Me he puesto a ver el universo Star Wars porque tengo algunas pendientes. Y siguiendo el orden cronológico de Disney Plus, y para ponerme al día tras el episodio 3, he visto La Remesa Mala y vaya sorpresón. Tú la has visto, La Remesa Mala, ¿no? La animación. No, yo de Star Wars lo he visto todo. Pero cuando digo todo y cosas que ni se han visto, también. Ahora nos hablarás de La Remesa Mala, mira. Venga. Sí, sí, sí. La animación cumple con creces y es atractiva, y en definitiva la serie te engancha de forma que quieres ver más. Esta primera temporada se ha compuesto de 16 episodios y se espera en breve la segunda entrega, que ojalá siga la misma línea porque merece la pena. 8 de 10. Y segunda cosilla respecto al reciente fallecimiento de Bob Hoskins, recuerdo una peli ochentera de género a la que seguro que si me acerco ahora perderá el encanto y el pavor que me provocó de crío. Mutant, con el mencionado Hopkins en el papel de un sheriff en un pueblo donde la fábrica que provoca vertidos químicos monta el guirigay en el pueblo. Toma. Y nada más, recordaros los mil y pico abrazos, ya que, aunque el halago debilita, os doy kriptonita. Sois la caña, par de dos, por miles de sin audiencia más. Pues muchas gracias, Bazi. Muchas gracias. Laguna Loire, que nos dice, buenas a todos, os juro que he intentado dejar la neurona que me queda en casa para poder disfrutar de Jurassic World Dominion. ¡Hala, hala! Pero me ha sido imposible disfrutar de la película, es más, han sido 2 horas y media de sufrimiento. De todas maneras, soy consciente que los niños seguro que van a flipar. Yo tenía uno justo delante que parecía que le iba a dar un ictus de la emoción que tenían ciertas escenas. No quiero hacer spoiler, pero de todas las ideas que podían tener con la base de tener a todos los dinosaurios repartidos por el mundo, ¿en serio los guionistas no han encontrado algo mejor? Personajes que toman decisiones que no tienen sentido, fallos de racor continuos, guiños a la película original muy forzados, cachos de películas soporíferos, etc. Yo soy de los que la Jurassic Park original la disfruto incluso viéndola ahora, y que la primera de Jurassic World me parece entretenida, pero esta no hay por dónde pillarla. Quedáis advertidos. Eso. Pues bueno, Laguna, quedamos advertidos. Es muy elegante, muy elegante la advertencia, sí señor. Ahí está. Bazi nos voy a dejar otro mensaje diciendo, comentar respecto a algunas series relacionadas con el género que he visto últimamente. Nuevo Sabor a Cereza, serie que ya nos habían hablado antes. Dice, con una estética apabullante que puede recordar a trabajos lynchianos como Mulholland Drive, uh-huh, o incluso la interesante Lo que esconde Silver Lake. Recordemos que sí, hablamos de ella aquí. Under the Silver Lake. Sí, señor, de David Robert Mitchell. Sí. Nuevo Sabor a Cereza es embriagadora desde el comienzo, con una mezcla de géneros que te atrapa y una Rosa Salazar que va creciendo conforme avanza la historia. Es sórdida, oscura, desconcertante por momentos e incluso perturbadora. Catherine Kenner, como siempre, roba la escena y lo único que hace que esta miniserie no sea más redonda es la resolución de las situaciones, que acaba decepcionando si lo comparas con todo el inicio y nudo de la trama. Aún así, es una serie diferente y recomendable, para según qué gustos. 7 sobre 10. Loki, dentro del universo cinemático de Marvel, las series que están copando parte del interés de la plataforma Disney están resultando un tanto irregulares. La apuesta arriesgada de Bruja Escarlata y Visión no encuentra respuesta a la altura en esta desconcertante serie sobre el hermanastro de Thor, resultando algo aburrida con toda esa trama sobre el tiempo y la autoridad de variación temporal que se hace algo monótona y repetitiva, cuando quizás el cine de superhéroes requiera de fórmulas más simples y no se necesita tanto buscar la sorpresa o la originalidad. 5 sobre 10. Yo supongo que aquí tenían que hacer algún tipo de enlace con el multiverso. Y entonces, bueno, pues por eso quizá Loki fue un poco densa, un poco deslavazada. Fue la avanzadilla, un poco. Sí. Fue la avanzadilla, era necesaria y es lo que tú dices, para abrir el resto del multiverso pues habría que hacer algo así. Ojo de halcón, con las series que nos está trayendo Disney a la MCU, a decir verdad, da la impresión de que son las que mejor funcionan, porque saben a lo que juegan, con los mimbres típicos del cine de superhéroes y sin mucha complicación. Este es el caso de la primera temporada de Ojo de Halcón, personaje que encarna de forma muy convincente Jeremy Renner y que, acompañado con Hailee Steinfeld y de algunos secundarios como Vera Farmiga, nos trae una temporada de acción muy entretenida, que es a lo que este tipo de trabajos aspira, y bien que lo consigue, 7 de 10. Cobra Kai, respecto a la cuarta entrega, decir que si algo tienen en común, ¿ya la has visto la cuarta? ¿Cuarta? No la he visto, pero soy muy fan, esa me la estoy guardando. Disculpen, pero ¿esto da tanto para estirar este chicle tanto? Sí, porque ya sí. Al final de la primera aparece temporadas? Un personaje que nadie se espera, sí que da, y además todas las temporadas de Cobra Kai, musicote. Musicote ahora. Todo. Ya, a mí, 80s y 90s por un tubo. Yo soy muy fan de Cobra Kai, lo siento. Yo soy ignorante. Decir que si algo tienen en común, al menos hasta el momento, las temporadas de Cobra Kai, es que el interés no decae y consiguen engancharte con esos capítulos tan cortos que hacen que los devores en un par de ratitos. Todos los personajes se añaden a la trama principal y suman y consiguen mantenerte atrapado hasta el final de la misma y con curiosidad para la próxima. Ya está confirmada la quinta temporada. Gracias. Claro. Si daba, pues mira. Bueno. 7/10. Historias para no dormir 2021. ¿Tú llegaste a verlas, las cuatro historias nuevas? Hablas de las españolas, sí. Las que rememoraban, sí. Las historias. Que había dos remakes, si no me equivoco. Sí, bueno, no sé si todos eran remakes. Todos eran remakes. No, bueno. Lo recuerdo. Vi un par de entregas que, por cierto, están sin comentar. Algún por día eso caerán en la semana de Donosti. Vale, es que me sonaba. Sí. Que... Pero, bueno, pues, se me había olvidado. Él nos ya. Explica las cuatro, ¿vale? Como suele suceder en este tipo de series, con episodios o partes totalmente conclusivas y con diferentes autores, las historias para no dormir de 2021 no son una excepción. Los cuatro episodios son muy distintos y de distinto interés. En mi opinión, lo más destacable es el primero, El Doble, dirigido por Sorogoyen, futurista, elegante y con una ambientación muy conseguida. ¿Tú El Doble la llegaste a ver? No, vale. Yo vi la del ventrílocuo y la del tío que se hunde en el asfalto. Vale. Freddy, de Paco Plaza. ¿Esta es la del ventrílocuo? Freddy, vale. Sí, señor. Entiendo que es un remake, pero está tan plagado de tópicos y todo es tan previsible que da la sensación de ser mil veces visto. Ya, pero es posiblemente el... Y esto rompo una pequeña lanza... Sí, ya dijiste, al, porque Paco Plaza... Al denostado no... siempre Paco Plaza en Sin Audiencia, que es, sea este episodio de lo más trepidante que ha llegado a hacer Paco Plaza. A falta solitario. De ver esa abuela, ¿no? Que sí. Al menos le han bailado el agua a mucha gente. Ya te digo. El Asfalto, de Pablo Ortiz. En mi opinión no tiene nada destacable y se hace bastante pesado a pesar de su corta duración. Bueno, a mí me hizo cierto tilín. Vale. Más que nada porque traslada la motivación original, que sería de los años 70 del siglo XX, al momento actual, y no está nada mal a nivel guionístico. Luego, si alguno de los protas o coprotas pues no lo soporta su cara, pues evidentemente te cargará un poco. Claro. Porque hay un tal Rovira por ahí en el reparto. Al Daniel Rovira, sí. Bueno. Bueno, pues a mí Daniel Rovira verlo fuera de, no, a ver, pero de la comedia, pues a lo mejor tiene su aliciente. Yo, aquí está en un papel dramático, aunque no lo parezca, y no desentona en la función, dejémoslo en que no desentona. Okay. Tampoco le voy a tirar una flor. Pero y... tampoco le voy a tirar una piedra. Y por último, La Broma, de Rodrigo Cortés. Su forma de rodar es inequívocamente magistral. Y Eduard Fernández y Natalie Poza están, como siempre, muy bien. Pero da la sensación de que falta algo, aunque tiene cierto espíritu de ese tipo de series clásicas a las que intenta homenajear, las de Hitchcock, ¿no? Uh-huh. Te queda con esa idea de que no acaba de redondear. Y por último, Moon Knight. En líneas generales estoy con Jordi. Es súper alargada y hace aguas en el guión. Porque algo de lo que está pasando, en mi opinión, a las series del universo Marvel que Disney está lanzando, es que están enrevesando demasiado con lo espacio-temporal. Y las ilusiones ópticas, por entre comillas, por llamarlas así. Ya me causaron esa impresión en mayor o menor grado en WandaVision o Loki, por poner ejemplos. La cuestión es que Caballero Luna es un desmadre en ese sentido, con un despliegue de mitología egipcia que, en mi opinión, es excesivo y por momentos desconcertante, en el sentido que resulta un poco absurdo en algunas situaciones concretas. Ya habéis hablado de la novia de Pipo, el hipopótamo de Ausonia. También es de justicia destacar el impresionante trabajo de Oscar Isaac en todas sus facetas y matices, dotando al personaje de mucha personalidad y a ver cómo encaja finalmente todo en el UCM. 5/10. Abrazos grandes a todos. Y por último, Chemix nos dice, muy buenas, lo primero recomendar una serie australiana. Vamos. Chemix siempre busca por los recovecos. Sí, señor. Titulada Mr. In Between. Consta de 3 temporadas, yo he podido ver las 2 primeras y me ha encantado. Nos cuenta la historia de un sicario de lo más frío que te puedas imaginar, pero que es un padre abnegado y que además cuida a su hermano enfermo terminal. Este hombre no está falto de tener un alto valor justiciero en ocasiones, vas a ver en él un auténtico héroe, mucho humor negro y violencia y capítulos de poco más de 20 minutos para hacerla fácil de ver. The Unbearable Weight of Massive Talent es la última película de nuestro Nicolas Cage, una película con algo de acción y comedia negra donde podemos ver a Nicolas Cage reírse de sí mismo haciendo del mismo. También tenemos a Pedro Pascal, Paco León y un pequeño cameo de Demi Moore, aunque bastante reconocible, de lo más pasable que ha hecho últimamente Nicolas. Bueno, quizás nuestro compi nos está haciendo la sección de estrenos de esta semana con esta película. Porque viene esta semana, sí, ¿no? Sí, señor. Bueno. Y en HBO terminó la serie The Baby, una mezcla de comedia, terror, que no termina de destacar en ninguno de los dos géneros. Aquí la historia es un bebé que literalmente cae en manos de una mujer de manera inesperada y se va narrando un misterio que rodea al mismo, al bebé. Inquietante en su principio, pero que luego va perdiendo puntos y se queda a medias. Saludos. Decir que de estas dos últimas, de Unbearable Weight of Massive Talent y de la serie The Baby, nos contaban cositas los de Cine en Serie en su último programa. Uh-huh. Muy bien. Aida, Jordi e Iván. Pues muy bien, con esto ya tenemos lo que da de sí el libro de visitas. Agradecer las antiparras a Juan Carlos. Sí, señor. Y Ayudaza. Claro. Y bueno, de estrenos, ¿qué Nada, querías destacar? El insoportable peso de un talento descomunal. Del Nicolas Cage. Del Nicolas Cage, que es The Unbearable Weight of Massive Talent o alguna mierda así. Sí. En fin, bueno, pues es una película que, bueno, pues como de esas últimas pelis de los últimos tiempos que está haciendo Nicolas Cage, dirigida por Tom Gornican y que, bueno, pues tiene un reparto que tiene muchos nombres latinos o hispano-latinos. Porque, más que nada, el argumento de esta película pues nos cuenta la historia de un personaje que podría ser el propio Nicolas Cage en la vida real en otras épocas. No sé si ahora qué tal estará a ese nivel, pero que es nada más y nada menos que un actor que está en bancarrota, que le persiguen los del fisco y se reúne con un mecenas mexicano para hablar de un futuro guión, pero resulta que ese mecenas mexicano pues es algo más y tiene negocios que van más allá, no de la frontera, sino de la frontera entre la ley y el crimen. Venga. Entonces pues se verá metido en fregaos que ni nos imaginamos. Ese es un poco el argumento de El insoportable peso de un talento descomunal. Vaya tela, es que es muy grandilocuente esto, es teatral, puro y duro. Y esto en manos de Nicolas Cage, pues imaginaros, ¿no?, que puede salir de ahí. Pues que es una posible autoparodia de un pasaje biográfico del propio Cage, ¿no? ¿Podría ser? La gente dice que está muy divertida, que viendo todos los desfases y lo último que ha hecho Nicolas Cage es de lo más salvable. Bueno, entonces, bueno, pues habrá que prestarle está atención. Bien. La verdad es que del director no tengo ninguna referencia. Creo que tiene alguna película anterior, pero no es vinculante con esta. Entonces, pues no sé qué esperar. Es más, si no me equivoco, el Berretina de este año va dedicado a la figura de Nicolas Cage. Sí. No, entonces, tal cual. Ya lo anunciaron hace un tiempo, que es el leitmotiv, el propio Nicolas Cage. No sé si habrá un Nicolas Cage de cartón en el Berretina, pero claro. Igual nos sorprende y le da por venir al Berretina. Sería lo más grande. Espera que me aparto del micro. Acuérdate, cuando vino a Sitges, sí. la que montó y la que lió. No, y la de tinta que tuvieron que sudar los de Sitges para que acabara llegando a Sitges. Entonces, bueno, claro, y no solo eso, la montó en la proyección de su película, donde dicen que iba bebido y fue cuando fue simpático, y en cambio cuando hizo la masterclass, que era cuando iba sobrio, sí, fue bastante más arisco. Más seco que un palo. Sí, que sí, tú sí. Y yo estábamos allí, estábamos aunque allí, en ubicaciones distintas, pero estábamos allí. Y bueno, no sé, evidentemente la garra, el músculo del Berretina ha crecido de la edición 1 a la 7, creo que va a ser esta, pero no sé si ha crecido tanto. Ya veremos, a ver, también tienen muchos patrocinadores, van a ampliar días este año, me refiero que es un festival que para ser de material de serie B va para adelante, al menos en su modestia, y que va a poner a Cornellá en el mapa de los festivales, así lo digo, si no lo ha puesto ya, ¿no? Y joder, pero de ahí a que puedan traer en carne mortal al Nicolás, pues ya veremos. Por mí ojalá, pero bueno, quizás si consiguen un agujero de gusano que conecte Estados Unidos con Cornellá, igual, pero si no, yo qué sé, tío. Pero bueno. Y bueno, hay otro estreno para los que tengáis... ¿Sí? Sí, los que tengáis chavalería. Viernes viene la película Lightyear, que es el origen de Buzz Lightyear. ¿Por qué ese juguete es como es y en qué se basa? ¿Hay alguien detrás de Lightyear? No. Pues vamos a salir de dudas. Vale. Decir que en la versión original, la voz de Buzz Lightyear es Chris Evans. Ah, por eso lo estás comentando. Lo tenía que decir. Claro. Ahora Rogers, lo entiendo todo. Steve Rogers, porque además, un héroe americano siempre encarna a otro héroe americano, ¿no? Hombre. Y tenemos por ahí en el doblaje al señor Taika Waititi, tenemos a James Brolin, o sea que, como siempre, recomendamos la versión original, pero ya sabemos que a veces, pues cuando vais con niñas o niños al cine, no están por la labor de leer y tenemos que conformarnos con el doblaje, que si lo hacen los profesionales, sí, está muy bien hecho. Y si les da por llamar a algún personaje famoso para que haga el doblaje cuando no tienen ni puta idea, es cuando vienen los problemas. Sí, claro. Ya hay posibles fallos. En fin. Ahí lo dejo. Discrepancias. No vamos a entrar en la polémica ya tratada varias veces en el programa. Quizás hablaremos del doblaje a lo largo del programa. No sé de cuántas cosas vamos a hablar en este programa. Sí, porque a lo mejor Juan Carlos nos tiene que contar algo del doblaje. Porque tenemos muchas cosas de qué hablar, pero podríamos incluso hablar de doblaje. Pero bueno, ya iremos viendo. Venga, ya vamos viendo. ¿Os parece? Vale. Bueno, ya hasta aquí, ¿no? Los estrenos. Sí, hasta aquí los estrenos. Yo lo que sí quería es que, a raíz de lo que ha dicho, han hablado antes de la serie de Star Wars, de animación, sí, de Bad Batch. Sí, que nos contaras un poquillo, porque aquí no la hemos visto y no hemos hablado de ella. Y ya que tenemos, vamos a aprovechar para que nos hables de la remesa mala. A ver, yo... Vaya atraco, ¿eh? No, para nada. Al contrario, me encanta. Yo, bueno, de pronto un buen día descubro, no hace mucho, Clone Wars, ¿vale? Alguien me dice, oye, Nen, si no ves Clone Wars no vas a enlazar con todo lo nuevo, ¿vale? Claro. Me trago Clone Wars, yo me declaro fan número de Ahsoka Tano, soy muy fan de Ahsoka Tano, seguramente en el top 10 de todos los personajes del universo de Clone Wars, Ahsoka Tano como mínimo está entre los tres primeros. ¿Te llevaste sorpresa de Mandalorian cuando salió? A mí me encantó, sí. ¿Pero sabías que salía o no sabías? Sí, claro, ya sabíamos todo y lo estábamos esperando y sabíamos en qué capítulo saldría y estamos ahí toda la comunidad y... O sea, te comes los spoilers. Me como todo, o sea, sin ningún problema. Sí, o sea, sin ningún tipo de... Yo prefiero surprise. Pues claro, es que al final... Por cierto, ¿estás viendo Obi-Wan? Sí, hombre, ¿Y te está gustando o estás con la gente que dice que está rompiendo el canon, que se está saltando cosas? Vale, vamos por partes. Sí. Obi-Wan, muy por rápidamente, favor, sí, pero sin ánimo de monopolizar. A mí me está gustando, me parece que es lo que tenía que ser, ¿vale? Estamos hablando de un Obi-Wan, pues depresivo, jodido, hecho polvo, débil. No estamos hablando de ningún superhéroe ni de lo que fue, porque ya no lo es. Y de hecho, si vemos las sagas, episodio 4, 5 y 6, gracias Javi, 4, 5 y 6. Son los únicos que he visto. Correcto. Pues ves a un Obi-Wan que es más mayor, pero tampoco mucho más mayor. Eso lo bueno, claro, también claro. La gente ha criticado que solo pasan 10 años. Claro. Y que, tal como está Ewan McGregor a lo que era Sir Alec Guinness, ahí no hay 10 años, ahí hay 30 de diferencia. Bueno, puede ser. Quizá no pondría 30, pero sí que es verdad que no hay 10 años más. Es cierto. Luke y Leia pues tendrán sus 18 o 20 añitos, con lo cual claro, son 10 más en el episodio 4. Quitando ese tema más del aspecto de los actores, a mí me está gustando mucho McGregor, brillante. O sea, me está entreteniendo. No me ha dado ninguna sorpresa. Y me ha encantado. Ahora igual lanzo un spoiler. ¿Se puede spoilear un poquito? Hombre, vas a decir ¿qué personaje sale? ¿Qué personaje crío sale? Esto ya creo que no es un spoiler. Después no, de todo, yo creo que se puede decir. Lo que iba a decir es que no se ha centrado en Luke, que hubiera sido fácil y por qué no hubiera sido también correcto. Me ha encantado que se centre en Leia y os puedo decir que esta niña, que no recordará su nombre, que me disculpe si algún día me oye, pero es que es Leia. O sea, con lo que quiero decir que es Leia es que estás viendo a Leia de pequeña. A Carrie Fisher. A Carrie Fisher de pequeña. No, perdón, a Carrie Fisher no. A la princesa Leia, de pequeña. Leia Organa. Exacto, Leia Organa, con toda su mala leche, con su ocurrencia, con su valentía, también con sus miedos naturales de un crío, súper bien. A mí me está gustando mucho. No quería monopolizar, pero me está gustando. Sale también Hayden Christensen, ¿no? Por supuesto. Hay un enfrentamiento Vale, insisto, son spoilers, pero no son spoilers, ya hace ya... ya se sabe la historia. Es que claro, también cuesta un poquito. Estamos, digamos que la estáis viendo dramatizada en una historia que ya se conocía, ¿no? Claro, no está, en realidad no estamos diciendo nada. Pero a mí lo que me gusta es eso, que al final no son tampoco luchas súper épicas, ni súper flipadas, ni videocliperas. Creo que está adecuado a lo que es, y a mí esa parte me ha gustado. Yo creo que Boba Fett quizá, en mi opinión, hace un poco la galleta... ¿Vale? Sí, es que además se pegó la hostia, o sea. lo hablamos en su día, Boba Fett, para revalorizar la serie tuvo que aparecer The Mandalorian en la serie. Y fueron los capítulos que dispararon el hype otra vez. Claro. Pero sí, comparando lo que eran las dos temporadas de Mandalorian con lo que supuso Boba Fett, fue un poco bajona. Claro, Mandalorian creo que es un gran acierto y está perfecto. Pero bueno, volviendo a The Bad Batch, a la remesa mala, nada, pues resulta que hay una orden, como sabéis, se produce la orden 66, ¿vale? Se lía la troca y ahí hay unos que se logran escaquear, que lo ven de cerca. Es muy buena la remesa mala porque quizá toca la parte incluso más dura, que es cómo viven los clones, la orden 66, y cuando ya están incluso sometidos. Ellos, que recordemos, la remesa mala es un grupo de clones que salen, entre comillas, mal. Yo diría que no salen mal, simplemente salen especiales. Tienen habilidades y entre ellos se entienden, se complementan. Cuando hablamos de clones decimos Stormtroopers. Exacto, Stormtroopers, ¿vale? Pero que entre ellos crean un equipo brutal, ¿vale? Un equipo alucinante, ¿vale? Yo creo que es súper entendida, a todo el mundo le ha gustado mucho. En la remesa mala hay un personaje muy, muy importante, que es Omega. Omega supuestamente es una clon, igual que Boba Fett en su momento. Boba Fett hijo, ¿vale? No, bueno, en teoría Boba Fett es el modelo que coge para hacer todos los clones. Exacto. Pues resulta que junto a Boba Fett hay otro clon, niña, que tiene la misma edad que Boba Fett. Se llama Omega, curiosamente. Omega, ¿no? Alfa Omega, el final, con todo lo que ello lleva, ¿no? El personaje de la niña, como cría que es, se nace y se crea en camino, ¿no? Donde se hacen todos los clones y tal, hasta que se da cuenta que hay tal, y decide irse con la remesa mala, con The Bad Batch, y claro, ellos también dicen, bueno, a ver qué pasa aquí, nosotros somos unos outsiders de la hostia, súper duros, súper no sé qué, y de pronto hay una cría aquí que nos está cortando el rollo, pero al mismo tiempo encaja, es muy valiente, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, que tiene esa parte entretenida, esa parte también un poco emocional, yo considero que es una gran, gran serie, y estamos deseando todos verla, totalmente. Aunque sea de animación, que no quiere decir con eso que sea mala, ya me entendéis, que puede sonar así a priori, que es la sensación equivocada mía por de no ver Clone Wars, porque digo, esto hace muchos años pensé, esto es para críos, ahora no, ahora es, para mí Clone Wars ha supuesto la expansión del universo. Que por cierto, Clone Wars, para los que no estamos introducidos en la serie de animación de Star Wars, yo no he visto ninguna, pero nos relataría ese periodo de formación de Obi-Wan hacia Anakin. Correcto, ¿no? Entre el episodio 2 y el episodio 3. Hay que decir, y ahora ya no es spoiler, pero no es spoiler, que es historia. Pisa un poquito y de manera muy interesante, y hay cosas que os gustarían, si os gusta un poco toda la parte de Maul, ¿sabéis Maul, no? El Sith rojo este tan malo. Darth Maul, sí. Darth Maul. Tan desaprovechado, ¿no? Sí, yo lo he dicho desaprovechado siempre. En las películas, pero tan aprovechado en Clone Wars. Vale. Tan súper aprovechado en Clone Wars. Como las dos últimas temporadas brutales de Clone Wars, de hecho, Disney Plus tiene, supongo que lo sabréis, si no lo digo, tiene como los esenciales de Clone Wars. Es decir, tú puedes ver capítulos esenciales y saltar toda la paja, digamos. Correcto, toda la paja te la saltas. Porque hay muchos tipo así Dragon Ball. Sí, hay mucho relleno, hay mucha paja y sí, efectivamente, hay mucha cosa tipo Dragon Ball, tipo de todas estas cosas. Y se han currado, que está muy bien también por su parte esto. Entonces, ¿qué pasa? El Sith, pues en las dos últimas temporadas está súper interesante, es brutal todo. Con Ahsoka Tano, que también evoluciona, estamos hablando de una niña que crece a chica ya adolescente, mujer, toda la evolución. Sobre todo las dos últimas temporadas de Clone Wars son porque, brutales, si no recuerdo fueron cuando las pilló ya Disney. O sea, hubo un parón, Disney compró y acabaron. Ahsoka Tano y Anakin prácticamente crecen juntos, ¿no? Sí, es la Padawan. O sea, Anakin tiene una Padawan, que es Ahsoka Tano. De hecho, hay una serie, hay dos series más minoritarias, una de ellas es Rebels. Y claro, Rebels, ahí hay una escena muy mítica, que es el enfrentamiento entre Darth Vader y Ahsoka Tano. Y ahí lo dejo, sin entrar en detalle. Pero a mí, creerme, y es igual peco ahora de yo qué sé, pero emocionalmente me toca eso. O sea, ver, claro, yo he crecido junto con Ahsoka Tano, toda la relación que tiene con Anakin. Anakin como sufre, recordemos que todo Clone Wars pasa entre el episodio 2 y 3. Sí. Y el final del 3, que cuando Anakin se convierte en Darth Vader, hay un paralelismo muy importante con la Orden 66 y con todo que pasa en Clone Wars, y se escuchan incluso sonidos que siente Ahsoka Tano cuando el sufrimiento de Anakin convirtiéndose en Darth Vader. Y esto, que se me está poniendo la piel de gallina, y no lo digo en serio, no es por este maravilloso aire acondicionado que tiene Radio Contrabanda, que nunca lo ha tenido, no. Esto me mola mucho. Bueno, damos fe de los pelos puntiagudos de Juan Carlos, o sea, yo los he visto. Yo quiero aprovechar el momento Star Wars, porque claro, yo con Javi tengo poca oportunidad porque él es poco de Star Wars. Bueno, él es de la trilogía original y poco más. Digamos que me planté, sí. Pero bueno, por falta de tiempo sobre todo, ¿eh? Bueno. A mí me pasó en su momento, pero... Y entonces, claro, yo... hay gente que no le gustó Rogue One, pero oh. Claro, yo digo que Rogue One, o sea, solamente por los 15-20 minutos finales, claro, ¿cuánto tiempo llevaba el fan demandando esos minutos de Darth Vader? Totalmente. Entonces, yo necesito ya la película de Darth Vader. Necesito Darth Vader con tropas imperiales, conquistando mundos y además absolutamente en el lado oscuro. Sí, sí, y, totalmente. Y eso no sé si nos lo van a dar algún día, pero es necesario, ¿no? A ver, canon, ojalá. Hay canon de cómic, hay un omnibus de Darth Vader, ¿vale? Con un personaje que ya hablaremos quizá otro día, un personaje muy interesante. Sería un poco, imaginaros, si Ahsoka Tano era la Padawan de Anakin, pues digamos que Darth Vader tiene, entre comillas, una pseudo-Padawan, una relación un poco tóxica, pero con una chica que es brutal. No, tóxica de verdad, porque es una relación tóxica. Bueno, normal. Sin salirme de lo que dice Jordi, yo me he leído ya el omnibus de Darth Vader, brutal. O sea, Darth Vader en su pleno, porque hemos visto a Darth Vader cabreado, hemos visto a Darth Vader pegando espadazos, sufriendo y tal. Pero un Darth Vader en su pleno. Claro, pero está en su pleno. Pero un Darth Vader maquinando, piroleando al emperador, a todo tal, en el cómic, es brutal. Solo con ese cómic podían hacer virguerías. Virguerías. Incluso en el cómic sale quién crea a Darth Vader realmente, el doctor que lo hace, que ahora no recuerdo el nombre. No sé si lo acordáis, lo he dicho mucho en Sin Audiencia antiguamente, pero sigue pasando, quizá con más todavía, que tengo una discapacidad y no me acuerdo de los nombres de las cosas, o de los básicamente de las personas o personajes. Pero recuerdo totalmente el tema, entonces si no cito nombres es por eso, por una cuestión, una discapacidad mía, nada más, ¿eh? No importa. Pero que me acuerdo de todo sin los nombres, vaya putada, pero es así. Entonces lo que decía de eso, sale incluso el doctor y tal, si algún día hicieran la película, como tú dices, o la serie incluso, de Darth Vader... Da para serie, ¿no? El cómic. Totalmente. Porque pasan un montón de cosas. Ya. Es que Darth Vader hace un huevo de cosas. Claro, es que ya en el capítulo 4 ya es un tío súper experimentado. No, claro, evidentemente. Que tiene un currículum. Y un bagaje. Que tiene, pues eso, experiencia en miles de batallas, de conquistas, de bueno, pues todo eso ahí se podría narrar. Correcto. Como en el cómic. Exacto. Y luego yo no sé si sabes los dos juegos que salieron originariamente para PC y que tienen un guión acojonante, que son los dos Caballeros de la Antigua República, uh-huh. El 1 y el 2, ¿sí? Que ahí tienes historias de Sith antiguos, Academia Sith, Darth Raven, no sé si te suena. Sí, me suena y de pues hecho allí los juegos no he jugado. ¿No has jugado los juegos? Pero me he leído todos los cómics. Ah, vale. Yo soy jugador, además... Claro. Repetidor de los juegos, o sea, los he jugado. Tengo los dos juegos originales en PC, con los cuatro discos, el KOTOR 2 y todo, y me parece brutal. Y claro, también estamos pensando, los fans desde hace mucho tiempo, cuándo podrán adaptar, ya sea en serie o en lo que sea, el guión de Caballeros de la Antigua República, porque tienen ahí, bueno, pero brutal todo lo que pueden hacer, ¿no? Sí, y con la Alta República aún lo han echado más para atrás todavía, ¿eh? Con un Yoda súper joven, es el único personaje que enlaza. ¿Vale? Creo que estamos hablando de 50 años o no sé cuántos años antes. Sí, no, pero Yoda puede enlazar 200 años antes. Sí, también, me equivoco, pero quiero decir que hay un universo tal. Y un poco respondiendo a Javi, yo le animo, si quiere. Tú anímame, que falta me hace. Pero el universo Star Wars, a ver, si te gustó, pues está guay, dar una oportunidad. Sí que es verdad que hay mucha paja, que hay mucha cosa. No, y sobre todo registros que ni fu ni fa, tío. No sé. O simplemente siguiendo consejo de la gente a la que le hago caso. O sea, a ti te hago caso en ocasiones incluso. Pero claro, también hay otros que me han dicho que, hostia, que me lo ahorre todo, tío. Pero yo creo que por eso es tan interesante la serie de Mandalorian. Porque la serie de Mandalorian se baja al fango de Star Wars. Yeah. Deja de lado los caballeros Jedi, las espadas láser, los caballeros Sith, y se va al fango, a los contrabandistas. Se va a lo que está emparentado con el western. Claro. Y por eso pues tienes a gente mercenaria luchando por unas monedas y haciendo encargos, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el hecho que ha hecho generar nueva ilusión con la serie de Mandalorian, cosa que no han conseguido las películas. Ya. Sin embargo, la serie de Clone Wars, que no es por redundar, pasa un poco lo que dice Jordi. O sea, toda esa parte, todo ese fango, muy bien dicho, todo ese desierto, todos esos cazarrecompensas. O sea, tú descubres personajes y desarrollan personajes muy de fango y muy auténticos. Feloni y compañía, que son los que están ahora llevando un poco toda la batuta. Digo compañía porque para disimular que no me acuerdo del otro nombre. Vale. Joder. Está bien disimulado. Es que la están liando. Pero es que la están liando muy bien. O sea, al final son los herederos de George Lucas y hay mucha gente dirigiendo y tal. Y es verdad que hay mucha paja y mucha tontería. Rogue One, por ejemplo, para mí Rogue One es más Wars que Stars, pero tengo que decir que me gustó muchísimo. Yo la vi en cine y me encantó. Otras películas como Han Solo, yo solo me lo pasé bien. Me lo pasé bien. Y la gente la criticó mucho y es una película entretenida. Me lo pasé bien. A ver, no es el culmen de Star Wars, pero está entretenida. No, y de hecho, no sé si te acuerdas, cuando acaban los créditos de Han Solo, sale Maul. Sale Maul, por algo sale Maul. Sí, está, no, está, pues eso, en el desto del crimen. Haciendo puente. Bueno, haciendo puente. Es que está muy metido y está metido por cosas que pasan en Clone Wars. O sea, al final, Clone Wars ha supuesto la unión de todo. Un enlace, sí, sí. No, la unión de todo y el desarrollo y la expansión del universo. Acabo de mirar en la Wikipedia, Pediapedia, que siempre te pone las cosas en su sitio y los puntos sobre las íes. Venga. Y claro, acabo de ver que de las guerras clon hay 7 temporadas y 133 capítulos. Claro, tú imagínate lo que puede pasar en 133 capítulos. Miles de Por eso historias. Digo que están los esenciales en Disney Plus y que recordemos que acabó, me parece que fue las 6 o las 5 o las 6, acabó cuando la congelaron todo. Lucas ya vendió del todo la franquicia, gracias, la franquicia, y al final lo pilló Disney y la verdad es que lo clavó con las dos últimas. Es que es brutal. Larga vida a todo lo que salga de Clone Wars, larga vida a la remesa mala de Bad Batch. Vale, la remesa mala es que ya el nombre ya promete. Es que a ti te encantaría. Te lo digo, no quiero venderte la moto. Ya, lo que pasa es que si la remesa mala para mola pasar mucho. Por ahí tengo que dar el rodeo de todo lo demás, no. Pues. No, tú sabes lo que es la Orden 66. Esto lo sabes. Aproximadamente. Lo he leído hace un momento en la Wikipedia también. Bueno. Nada. Otro día hablaremos. Igual estoy monopolizando mucho. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Yo que. Cuando has dicho 100 y pico capítulos de Clone Wars, me he acordado de una noticia que dieron el otro día. 133. Y que es fuera de esa audiencia, pero que me vais a entender perfectamente. Yo, en las sobremesas, cuando iba al colegio, veía en TV3 una serie que se llamaba Neighbors. Hombre, claro. Names, claro. Everybody sí, sí. Neighbors. Donde la serie australiana, ¿te refieres? Serie australiana, donde salían Russell Crowe, Kylie Minogue, Guy Pearce, sí, señor. Si os sí, acordáis. Sí, sí. Yo recuerdo que Jason pues, Donovan igual también, ¿o qué? Sí, señor. Sí, Jason señor. Donovan salía. Yo no la veía, sí, sí, pero era la pareja de cantantes, Kylie Minogue y Jason Donovan. Toda esa colla de qué australianos. Pues, ¿sabíais que esa serie seguía en activo? ¿Sigue en activo? No. Seguía. No. Ah. No. Después no de 37 años ininterrumpidos de emisión. Ajá. Y más de 9.000 capítulos, 9.000 capítulos. La madre que los parió. Ha concluido. La serie ha concluido. Después de 37 años. Yo no sabía que seguía en activo. O sea, he flipado mucho. No, porque ya y no tiene el récord, ¿eh? Porque se ve que hay una serie americana que estuvo 40 y pico y no es, años y no es la de ininterrumpidos. Hospital, no me acuerdo cuál es. Lo dijeron, es que lo dijeron en la noticia, lo dijeron, pero no me quedé con el nombre. Pero dijo, hostia. Santa 37 Bárbara. Años de bueno, Neighbors Santa Bárbara, y 9.000 capítulos, me parece entera. Que... ¿Sí? Hombre, nosotros hemos celebrado el 1.000 de sin audiencia. Claro. Baines claro. Ha celebrado el 9.000, ¿no? Claro, seguramente Neighbors o Baines lo que habrá pasado es que habrá el dueño del edificio habrá especulado con él y lo venden sí, y se tienen que y ir cerrado, y tienen que cerrar la claro, serie. Claro, es que ya no quedan vecinos. Claro. Solo quedan turistas. O son viejos y se van exacto. Al asilo o han gentrificado ahí el barrio. Totalmente. Pero bueno, he aprovechado lo que has dicho del número de capítulos de Clone Wars y... Por si os para meter esto y bueno decir, también supongo que la gente rememorará Nostalgic Corner total pues eso si veía Neighbors en su momento. Qué bestia. Bueno, pues no sé a qué ha venido esto de las Star Wars, pero bueno, aquí estamos hablando de sí, Star Wars un poquito por un tubo, pero bueno. Ahora, hoy tenemos a Juan Carlos, entonces hay que darle claro. Cancha para que cuente lo que le apetezca. Estoy regaladísimo. Yo, si os parece, dejarme hacer la fucking agenda, venga, porque hombre, la agenda sí que es caducable, el resto de cosas del programa lo no. Que no. Lo que no te prometemos es que no metamos cucharada en la agenda, si encontramos algo por donde entrar, alguna brecha. Meter cucharada si queréis, pero no me voy a extender nada, más que nada, porque... Simplemente voy a citar los eventos los días que son y la web. O sea, así en plan, porque así ya aprovechamos para meternos con otras historias que tenemos pendientes de eso, de micrófonos, de aviones, de supers, de todo, ¿no? Bueno, al lío. Hoy mismo, 15 de junio, comienza la segunda muestra de cine coreano en Barcelona, Korean Fest BCN, que se extenderá hasta el domingo 19. Películas de todo tipo, ya sabéis que este es un el leitmotiv del festival es cine coreano sí o sí, da igual del género, subgénero y tal. Y como la primera edición, pues esta edición está ligada sustancialmente a los cines Boliche, que es la sede oficial del festival. Y para enteraros de qué películas coreanas actuales y no tan actuales se van a proyectar estos próximos cinco días, pues debéis ir a bolichecinemes.cat/cartelera/Korea-Fest. Ahí está toda la programación, los horarios, y yo simplemente os hago un pequeño destilado. Para mañana, jueves 16, a las 7 de la tarde, quien quiera repasar Memories of Murder, peliculón coreano donde los haya, lo tiene ahí en el Korea Fest. Luego, el viernes, les ha dado por juntar en diferentes horarios, hay varias salas en Boliche, todo hay que decirlo, pues las que a mí más tilín me hacían de todo el festival. Yo qué sé, haremos lo que podamos. Unstoppable, Imparable, la proyectan el viernes a las 7 de la tarde. Huida de Mogadiscio, Escape from Mogadishu, el viernes también a las 9 y cuarto. Y The Bad Guys, Reign of Chaos, esto es como una especie de secuela de una serie coreana que se llama The Bad Guys, que ha conseguido tener película después de la serie, pero que también entra dentro de este registro de acción y suspense que tanto caracteriza al cine coreano de éxito. Se proyectará el viernes también a las 9 y media, ¿vale? El otro evento importante e interesante que ocurre estos próximos días es la, también creo que segunda edición, creo que van parejos, del Fanboy, el Festival de Cine Fantástico de San Boi de Llobregat. Uh-huh. Y se celebrará del 16, un día menos que el Korea Fest, hasta el 19, ¿vale? O sea, de jueves a domingo. Fanboy, escrito con i latina, todo sí, junto y no sin está signos. Está patrocinado por Soldier Boy. Exacto, de Soldier Boy podía haberlo patrocinado tranquilamente, pero quizás ya habían cogido el nombre y ya tendrá que ser para el año que viene. .com, ¿vale? Fanboy.com. Los chicos y chicas de el Fanboy estrenan mañana mismo a las 5 de la tarde con una película argentina titulada El oscuro lugar donde habitan, y vamos a tener sesiones de cortometrajes, sesiones sangrientas llamadas Sangboy. Vamos a tener también la película Apps, que chilena, que hablamos en su momento el año pasado, uh-huh, cuando pasó por la semana de Donosti. Vamos a tener también alguna intervención especial de los programadores del Festival de Big Nits de Cinema Oriental con la película Taoist Priest. Y un montón de cosas más, entre otras, con una sesión matinal dominguera lacrimógena y un poco pillada con pinzas para hacer reír y llorar al personal con la proyección de E.T. el extraterrestre. Ya sabéis que es una película de Spielberg muy sobrevalorada y que la gente le tiene mucho cariño, pero yo no tengo ningún cariño, ya está. Lo quería decir porque creo que a Juan Carlos tampoco le gusta. A mí me da igual, ¿eh? O sea, es un... Yo la vi de niño en el cine y La vi de adolescente. La vi en el momento adecuado, con la edad adecuada. Claro, entonces, es que es eso. Es que hay el factor... Formas, a ver, yo lo que encuentro que no es normal es que ahora digitalmente le borren las armas que llevaban los agentes del FBI cuando los niños van a las bicicletas. En los 80. Los 80, cuando se filmó, claro, y la sustituían por walkie-talkies. No, los del FBI, los hijos de son puta, los iban a disparar a los críos con balas de verdad y con fusiles y recortadas. Porque se estaban llevando un alien. Estaban llevando un alienígena. Claro, pues normal. Aquí, ¿qué has de dulcificar? Claro, eso. A ver, tonterías. Pero bueno, bueno, sabemos que la corrección política, pues ya... Pues que sepáis... No ha tocado techo todavía. No ha tocado techo. Esto parece que va hacia el espacio exterior. Sí, señor. Pero bueno, acabaremos metiéndonos en una funda de plástico con un precinto y ya. y ya no pasa nada. Ni hablaremos, ni oiremos, ni veremos, y al vacío. Ni cagaremos. Pero por suerte tenemos a The Voice, que todo esto se lo pasa por el forro del abrigo. Es que es como una especie de... ¡Ay, por de fin! Catarsis. Ya han llegado otra vez. ¡Qué bien! Bueno, he acabado la agenda, que lo sepáis. Me refiero que he cumplido hasta aquí la agenda. He cumplido la misión. Yo os voy a hacer un poco de proselitismo con Top Gun Maverick, voy a ser rápido. Vas a hacer proselitismo de los aviones de guerra. No, proselitismo hace la película. A ver, vale. Vamos a introducir brevemente la Top Gun original. Se utilizó en la época Reagan pues como propaganda para el ejército del aire americano. Como muchas otras. Como claro. ¿Vale? Dicho esto, no es una película que a mí me marcara en su día, es una película que vi en el cine, pues en la época, y me pareció una película pasable, una película pues ochentera, disfrutable. Uh-huh. Tenía buenas escenas de acción, tenía otras cosas como el rollo... El rollo cachitas. Sí, el rollo vestuario y tal. Gafas. Que siempre se ha hablado de que moto. Era una película homosexualmente encubierta, ¿no? Un rollo... Había mucho rollo vestuario, mucho rollo abrazo. Sí, había mucho rollo carcelero. Sí, sí. Era rollo carcelario, pero entre compañeros, enfrentamientos que luego parecía que ese amor-odio podía acabar en otras cosas. Bueno, claro, típico, claro. ¿No? Tensión sexual. Tensión sexual no resuelta, entre varones. Eran todos muy guapos, todo hay que decirlo. Claro, había mucha testosterona, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Bueno, solo faltaba Guam ahí. A mí, si tengo que analizar la película de Top Gun Maverick respecto a la Top Gun original, para mí es muy superior. La nueva, la de ahora. Han aprendido por el camino algo. Yo creo que sí, porque evidentemente sigue habiendo un mensaje militar, pero no de reclutamiento como podía tener la película original. Uh-huh. Debo decir que fui a Los Sicaria para ver la versión original y lo primero que me hacen, nada más empiezan con la publicidad y los trailers, es me meten un anuncio de 2 minutos del Ejército del Aire Español. Se me cayeron los huevos al suelo. ¿En serio? O sea, el Ejército Español aprovecha la película para hacer una campaña de captación. Y seguro que tendrá que gastarse un pastón ya no solo en producción. No. O sea, veías las escenas con los aviones y tal del Ejército Español, mal filmadas. Con un grano. Y decías, que han pillado a Vigalondo para hacer el reportaje. No era para cine. Que hasta un móvil de 600 euros tiene 4K, coño. Es que seguramente lo grabaron con móvil. No. Pero malo, pero malo. El sargento chusquero, tío, de verdad, o sea, innecesario, pero absolutamente innecesario. Ejército del Aire. Venga. Pues, mira, no, voy a callarme. Íbamos bien. Luego voy a decir... España basta ya, hombre. Yo he pagado una entrada para que me metáis 18 minutos de publicidad y trailers. Uf. O sea, es que cada vez os paisáis más. O sea, sí. Esto está en narices. Y prohibid las putas bolsas de plástico de patatas, porque yendo a un cine en versión original para no sufrir esa mierda lamentable, tenía un padre al lado con 2 niños de 8 y 10 años que no sé qué hacían viendo esa película en versión original y los niños no pararon, o sea, hasta que se acabaron las putas patatas, los 25 minutos de película no me dejaron tranquilo, pero bueno, dicho eso. Pobre Jordi. Nos hemos quedado el Javi y acojonado, Jordi. Sí, sí. La película va a tener... tema de que Estados Unidos son los mejores, los más mejor número uno, que son la policía del mundo, que cuando hay cualquier conflicto ellos son capaces de arreglarlo, tienen los mejores pilotos, etcétera, etcétera. Eso lo va a seguir teniendo. Va a seguir teniendo testosterona por un tubo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una piloto femenina, todos son tíos, ¿vale? Es un campo de nabos. Vale, eso, como en la primera parte, va a pasar. O sea, aquí te han metido por la corrección política una chica, ¿vale? Pero vuelves a tener un campo de nabos. O sea... Los tópicos están, sí, sí, claro. Eso no lo vas a poder obviar. Y luego la película es Sota, Caballo y Rey. Ya. La película es drama, heroicidad, romance, el eterno, digamos, rebelde, que a pesar de ser el eterno rebelde, es que es el mejor. Y como es el mejor, ya. No puedes prescindir de él. Y es Tom. Thomas. Maverick, ¿no? Maverick. Entonces, todo eso es muy cliché, pero está muy bien rodado. Claro. O sea, la historia está muy bien llevada, muy bien contada. No vas a encontrar nada raro, no vas a encontrar ningún plot twist, no vas a encontrar nada que desordene todos esos referentes que ya tienes. Sí. Pero, una vez dicho esto, la historia está muy bien contada, los momentos de heroicidad aparecen cuando tienen que aparecer, los momentos de drama y lagrimilla, que los hay, porque vamos a tener a Val Kilmer. Y la situación real y personal de Val Kilmer enlaza muy bien con la situación en que su personaje sale en la película. Digamos que le han dado un contexto, ¿no? Sí, señor. La peli. Y eso también, el tema nostalgia, pues va a tocar la fibra sensible. Ahí me he perdido. Pero no pasa nada. Val Kilmer ha tenido problemas de cáncer en la vida real. Y su personaje en la película también tiene cáncer. Vale, entonces esto es un pequeño spoiler, pero bueno, entonces seguro que es sabido, al menos los fans esto lo saben. Y entonces realmente el reencuentro de Maverick con, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de, a mí no me preguntes, se está contagiando lo mío. Aquí tenemos de eso todo, me he sentido culpable ahora. Entonces el reencuentro pues es súper emotivo, las cosas como son, ¿no? Realmente la película sabe jugar muy bien los momentos también. Aquí no hago un spoiler si digo que requieren los servicios. O sea, Maverick la vuelve a liar. Lo que hemos dicho es el eterno rebelde. Está haciendo algo para el ejército de Estados Unidos. A pesar de todo lo que ha hecho en misiones reales, sigue siendo capitán porque sus indisciplinas no le permiten subir de grado. Toda la gente que le ha rodeado siempre, pues ya son almirantes, comandantes y tal, y él sigue siendo capitán. Y entonces la vuelve a liar. Al principio de la película, a los 5 minutos, ya la ha liado. Y entonces el único recurso es, gracias a la influencia que tiene su excompañero, el personaje que hace Val Kilmer, todavía, porque él sí que es almirante y tiene influencia, logra que, para que no lo echen del ejército, lo pongan de profesor en la academia Top Gun, precisamente para llevar a cabo una misión que es imposible. Entonces tienen una serie de pilotos que son muy buenos, pero que no están preparados para afrontar una misión real. Hay un tema de madurez también, ¿no? Supongo, hay un tema de... Bueno, hay un tema de que el ejército está intentando sustituir a los pilotos humanos por drones. Ah, no. Claro. Pero en esta misión, precisamente, claro, ¿qué problema hay con los drones? Pues que son muy tontos. Que no saben improvisar. No, claro. Que hay cierta tecnología que permite inhabilitarlos. Claro. Entonces, hace falta alguien que sepa pilotar en modo manual cuando... Te ponen un inhibidor. Sí, exacto. Entonces, esta misión los drones no la pueden hacer. Claro. Toca de los pies y entonces, claro, necesitan recursos humanos, pero no saben si esos recursos humanos están preparados porque a la altura. Con la carestía de guerras, esta película lleva desde 2020, porque ahora sí que hay conflicto armado, desgraciadamente, en el mundo, pues claro, los pilotos nunca han estado en misiones reales. Y entonces, bueno, pues precisamente Maverick es de los únicos que quedan activo, que tiene tres... ¿cómo se llama? Cuando derriban un avión. Bueno, tres derribos tres reales. Tres derribos reales, es correcto. Tres puntos, colega. Y además, pues es uno de los pocos pilotos que queda con experiencia en combate real, ¿no? Yeah. Él en su época pilotaba un F-14 y ahora los aviones que tiene son F-18. Pero... O sea que, inciso, él pilotaba los aviones del SPOT del ejército español del principio. Bueno, no sé si eran F-14 o F-16, no sé los que tiene el ejército el español. El F-14 era Afterburner. Claro, pero el F-14 era el avión de reacción militar de los años 80. Porque en este país no hay, se gasta el dinero. Creo que llegaron F-18, pero al de los cuatro que llegaron, uno ya lo estrellaron a las 2 semanas. O sea, un puto desastre. Costaron una millonada con todo lo que han recortado en sanidad. Y en educación, y luego y no fue lo estrella. Sí. Me voy a morder la lengua. Bueno, sí. Bueno, en me fin. Enveneno. Entonces, en este sentido, pues la película está muy bien explicada, porque él nunca ha sabido enseñar, y él no quiere llegar allí, y no quiere asumir ese riesgo. Encima le reciben de uñas porque uno de esos pilotos es el hijo de uno de los compañeros de la primera película. Uh-huh. No voy a decir nada que no se sepa. Sale en el tráiler. Es su compañero de avión, el radiooperador o teleoperador, ¿cómo se llaman? No, teleoperador no. Pero radiooperador que llevan en el avión, sí. El piloto, y hay un radiooperador detrás, y fallece. En la primera película es Gus y muere. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues resulta que su hijo es uno de los pilotos de la nueva jornada. Y entonces su hijo, de alguna manera, nunca le ha perdonado que su padre falleciera en una misión con él, ¿no? Lo hace responsable. Lo culpabiliza. Sí, señor. Entonces, bueno, pues con todos estos ingredientes aparece encima Jennifer Connelly a sus pies. Bueno, es la razón principal por la que tú has visto esta película, ¿no? Y es una de las poderosas razones. No hace falta que lo confieses. Pero... No tengo ningún problema. Claro. Jennifer Connelly es una de mis musas históricas del cine. Y bueno, pues aquí Jennifer Connelly regenta un bar en la academia de Top Gun, donde van todos los musculitos. Los musculitos y toda la gente que está en la academia, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues había tenido una relación con Tom Cruise, con Maverick, y se reencuentran también. O sea, que también hay este rollo love, ¿no? Que decía Fernando, pues en la película Soplidos. Pero no da grimilla, ¿no? Jennifer con él nunca da grimilla. Vale. No. Y hay que reconocer. Lo he visto muy mitómano. Tom Cruise en esta película tiene 59 años. Ya. Y quiero decirte que la verdad que el tío se cuida mucho. Hablemos y de se ello. Nota. No, en el sentido de que aguanta muy bien los primeros planos. Es un tipo que. Y no va saturado de Botox, que no pueda. O sea, sigue teniendo la sonrisita canalla. Y cuando hace la sonrisita canalla, pues se le ven las arruguillas de que tiene casi 60 años y tal. Pero joder. Pero sale en la playa sin camiseta y tal. Sale en la playa jugando a fútbol americano sin camiseta y el tío está de gimnasio, está muy cuidado. No sé si se inyectará colágeno o no, pero la verdad que el tío está hecho un pincel. O sea, la verdad es que cuando lo ves, Jennifer Connelly es 10 o 12 años más joven que él, uh-huh. Pero aguantan perfectamente como pareja y es creíble. O sea, no es aquello que tienes la sensación de que te están poniendo a un señor de 75 años con una chica de 35, ¿no? Eso nunca ocurre. No, sin ánimo de recordar a Stallone en la peli esta que salen todos los corales. Expendables en la primera. Que pero no sé si había algún flirteo con alguna había chica. Había un medio flirteo con una chica joven que tiene una relación como muy paternalista, pero ahí hay un poco de tensión y esa como que... Pero que no es rollo Hugh Hefner con las chicas. Hacía broma, Playboy, porque daba grima, ¿vale? De verdad. Sí, normal. Entonces, bueno, pues la película luego pasa a mayores con el tema de las escenas de acción. Ya, me imagino. Aquí es donde el director es John Kosinski, no sé si lo he dicho. No lo has dicho, pero te iba a perseguir luego porque lo tengo aquí apuntado. Que ya trabajó hace 9 años, si no me equivoco, en Oblivion con Tom Cruise. Se conocieron ahí, se ve que se gustaron también, como trabajaban. Y entonces... las escenas de acción están muy, muy, muy bien hechas. De hecho, se ve que Tom Cruise quiso pilotar un F-18, no le dejaron. No le dejaron, pero el tío... Él tiene licencia de piloto comercial. Ha hecho mil cosas. Él puede pilotar, tiene un avión privado. Él, de hecho, creo que hay alguna escena con su avión privado donde pilota él. Puede pilotar también aviones de pasajeros, como el cantante de Iron Maiden, Bruce Dickinson, el avión de Iron Maiden que llevan a las giras, lo pilota él. Eso es así. Chavales, que nos vamos de gira, vamos. Sí, Steve Harris y compañía, de Murretos, bueno. Al avión, ¿no? Venga. Bueno, pues no le dejaron, pero sí que filmó todas las escenas que tiene pilotando en el asiento de atrás, en el asiento de copiloto, con las aceleraciones reales a las G que tocaran, para que se viera como si estuviera pilotando de verdad. Sujeto modificado, ¿no? También por la pero filmadas en aire real, en acción real. Y muchos, no todos, pero muchos de los actores y actrices que tenían escenas de avión también las tuvieron que sufrir y padecer con las G reales montados en el asiento de atrás. Claro, esto... sabemos que Tom Cruise es muy dado a no utilizar dobles, a hacer escenas de acción. Sí. En Misión Imposible, en el edificio... Se sacó la chorra y se marcó ahí lo que pensaban que no podía hacer. Yeah. Ahí tenía 50 y pocos, pero es igual. O sea, aunque lo hagas con 20, se jugó la vida el tío, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido las escenas aéreas son brutales. Y a pesar de la carga política, el mensaje de americanismo que pueda tener la película y todo esto, si te dejas llevar por la película y por la acción... Es que realmente el drama, la tensión y tal, lo tiene perfectamente la película, lo sabe resolver y es muy entretenida. Es una película que dura 2 horas, no te das cuenta que dura 2 horas y te lo pasas muy bien. La película es muy obvia porque además, desde el momento que dan ciertos datos de la misión, se sabe perfectamente sota, caballo y rey. Va a pasar esto, me acabas de decir que en esta base hay esto, va a pasar... Y todo funciona así. ¿Es mucho spoiler decir quiénes son los malos en esta función o se puede decir? Podría ser un país... Es que creo que no llegan a decir nunca qué país es. Vaya, pero podría ser un país afgano, asiático central, podría ser alguien con influencia soviética. Ahí lo dejo, ¿vale? Nah. Pero nunca se llega a decir, nunca se llega a decir. Lo que sí se dice es que tienen unos... aviones de última generación superiores a los F-18. Hostia. Pero son reales en la vida real, o sea, bueno, no os han inventado de aviación. Eso. No, sé. No, pregunto, bueno, yo qué sé. Pueden ser. Hostia, no tengo ni puta idea de aviación, pueden ser los, te he visto los, muy puesto. Los MiG, lo que sean, ¿vale? Vale. No sé ahora la aviación soviética cómo está en la carrera. Entiendo. De aérea, ¿no? Entonces no tengo ni idea. Claro, o sea, como pero que los americanos sí juegan con desventaja inicialmente. Correcto, y tienen, correcto. Y es su carisma sí lo que... Entonces, precisamente no pueden ir drones, tienen que volar a una altura muy baja para que... Porque, claro, ellos dicen... tienen baterías antiaéreas. Pero las baterías antiaéreas, ¿qué pasa? Que apuntan hacia arriba. Claro. Pero hay un cañón que nos permite bajar por debajo de la altura de las baterías antiaéreas. Pero claro, pilotar a esa distancia del suelo con un F-18 es casi un suicidio. Entonces, pues claro, la formación de los... Si estás fumando y pides fuego, o sea... Y ya te has estrellado, ¿no? Malamente. Entonces, pero no solo eso, lo tiene que hacer en un tiempo para coger claro y entonces acertar. Porque bueno, sí, son muchas cosas... Y si alguien lo puede hacer, es Maverick. Oh, ¿vale? De verdad, yo creo que me están dando unas ganas de verla, tío. Bueno, brutal, pues ¿eh? Si entras con estas premisas, te lo pasas muy bien. Es un divertimento, está muy bien hecha. Los momentos de tensión son momentos de tensión. Los momentos de heroicidad son momentos de heroicidad. Y sales del cine con una sonrisa de oreja a oreja. Yo la disfruté muchísimo y me lo he pasado muy bien. Pues muy bien. Pues yo que me alegro, claro que sí. Entonces, quiero decir que... sabiendo lo que es una película muy disfrutable y como el cine también es entretenimiento, que la por favor no se olvide, porque no siempre has de ir a ver obras maestras, sino a veces simplemente quieres abstraerte de la puta realidad 2 horas, eso la película te lo da de libro. No, totalmente. Hay gente que se ha olvidado de ello y para eso pues utiliza drogas, ¿no? Y cosas así. Pero, sí, señor. Y de todo. Drogas y de todo. O sea, al final todos nos tenemos que abstraer de alguna manera y es lícito, pero recordemos que el cine también eso lo hace. También es evasión. O debería hacerlo. Sí, señor. Muy bien. Pues nos lo has vendido completamente. Totalmente. Jordi. Yo sigo sin querer ir a verla, pero me ha parecido súper excelente tu aseveración. Yo creo que la veré, no en el cine seguramente, ya. Pero... Lo que pasa... Aquí te voy a dar un consejo. Sí, ves es que, si la puedes ver, ves al cine porque... Un sonido que te cagas. Es que las partes guapas que debe tener es ya lo que se debe. Es que precisamente es lo mejor de la película, verla en cine. Yo en el cine he visto el tráiler. Y es verdad. Bueno, que es que el tráiler lo llevan poniendo en 2020, claro, porque claro, la pandemia hizo... Pues yo lo vi en el cine y es verdad que recuerdo la impresión... Hay una escena que nada, que está en el tráiler. Pasa como entre 2 aviones y los otros como que se separan, sí, no sé qué tal. Sí, eso es cuando les puede dar la sorpresa cuando exacto les empieza a dar las clases. Hola, estoy aquí, no sé qué, os voy a dar caña, tal, estoy colgado, cuidado conmigo que soy peligroso. Entonces, sí, ¿no? De este palo. Pero si es Tom Cruise. Hombre... Maverick, es que claro, el nombre, yo te he metido una cosa, Jordi, o sea, Maverick mola. Hombre, Maverick llamarse... Viñales, los padres se lo pusieron por la película. Por la Gran película, todo esto, pero no, en el contexto, a ver, sí. Javi, es que Tony, Jordi nos ha como sumergido ya, a mí claro, por lo menos. Nos ha imbuido, en el halo. En el halo, por lo tanto a mí Maverick ahora es como que mola, Maverick. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo estoy con mi gestor de la condicional todavía trabajando claro mi aversión a la cara de Tom Cruise, que he hecho avances, porque que sí, ver películas de él desde hace años, que cosa que antes no podía. De hecho, incluso he repasado sagas completas suyas sin ningún problema psicológico posterior, pero a tanto no llegó. Tengo que seguir trabajando en mi Iceman psicología. Iceman, sí señor. Val Kilmer es Iceman. Iceman. Que no va ni la Ice. No. Bueno, yo solamente quería añadir... El cerebro tiene engranajes lentos, pero seguros. Lentos claro, pero seguros. Pues ¿alguna neurona se ha conectado? Pues que sepáis es que es. Yo, en defensa o en complemento de la posición de Joseph Kosinski como director en esta función, he de añadir que este señor tiene otra película en 2022, que se ha estrenado recientemente en Australia. Creo que la gran N... la ha absorbido para su repertorio, no sé si entonces llegará a cines comerciales o no, y que es una película de ciencia ficción que se llama Spiderhead, Y quizás viniendo de este director, que recordemos también hizo Oblivion, que también es de ciencia ficción, pues deberíamos igual un poco apuntar, por si acaso no vaya a ser que... Y Tron Legacy hizo en su momento. Tron Legacy también. En su momento también, que es con la que debutó, creo recordar. Sí. Entonces eso, que aparte de aviones, pues también le mete a la sci-fi, a la sci-fi, y además con el Chris Hemsworth, en este caso de Spider-Head, como protagonista, cambian un guaperas por otro. En fin, bueno. Y si uno es cachas, pero pequeñito, otro es cachas, pero grande. Y ya está. Es solo como el mini solo ¿no? cambia el tamaño. Cacharrao. Total. Bueno, pues oye... Yo qué sé, ¿te has quedado a gusto, Jordi? Yo me he dado a gusto. Yo, vale. A ver, también te digo, ¿eh? Hacía tiempo que no me lo pasaba también en una sala de cine. Jolín. Las cosas como ¿ni son. Siquiera con el Doctor Extraño? No, Doctor Extraño la disfruté. Sí, mira, voy a hacerlos en paz. Está Doctor, muy bien. Doctor Extraño me lo pasé muy bien a nivel también. De experiencia en el cine, me refiero. Sí, sí, de... sí. Pero a ver, Doctor Extraño me lo pasé muy bien, pero el puntito de emoción que tiene Top Gun no la tiene Doctor Extraño. Claro. En el sentido de estar los últimos 30 minutos de la película, que además de saber que es Sota, caballo y rey. O sea, sí, es que va. Puedes decir, el argumento va a ir por aquí. Yeah. Y realmente luego transcurre todo como te lo esperabas. Pero aún así, logra que esos momentos de tensión en la misión final... Hostia, estés absolutamente pendiente de lo que vaya a pasar. Y Doctor Extraño está bien, pero no tiene esos 30 minutos de tensión. A mí eso un poco me pasó. Quizá porque también Top Gun es más realista, en el sentido de que no son unos seres de otras esferas. Y, sí. Entonces eso a lo mejor te hace también, los superhéroes hace que cojas un poco de distancia, porque total. No te ves en ese mundo de ellos, ¿no? Y entonces en Top Gun sí que dices, hostia, esto... Que tampoco es que pudiera pasar, ¿no? Porque todos son increíblemente buenos, ¿no? Pilotando, pero es diferente. Yo es que un poco esa sensación me quedó sin haber visto Maverick, pues con la última del Miguel Bahía, con la de Ambulancia, que es una película de esas que también dices... Trepidante, ¿no? En que el cine claro. te quedas ahí agarrotado en la butaca y rasgas un poco el tapizado ahí con las uñas de... Pues ¿sabes? Con eso me puedes entender. Sí. ¿No te dio más sensación de estar en la película Ambulance que Doctor Extraño? En sí, el sentido de tensión. Pero es que Ambulance también es muy callejera. Entonces transcurre a pie de calle, a plena luz del día. Me refiero que, claro, es un entorno que es mucho más asumible por el cerebro subjetivamente, ¿no? Entonces, sí, pero los combates aéreos y el pilotar y tal, es que yo no quiero saber lo que tiene que ser esta película en la sala 4X. ¿Sí? Bueno, pues tienes que salir volando, poco menos. O sea, sí, acuérdate de Moonfall, por eso. ¿Cómo lo pasamos? Lo pasamos pipa. Hombre, a ver, Juan Carlos, hay una sala en unos multicines de Hospitalet tiene una sala que tiene un sillón preparado para sentir las emociones de la película que proyectan. Muy bien. Y fuimos de estos que se mueven, sí, o sea, sí, es PortAventura. Y fuimos a ver una película de catástrofes, que en una película en la que la luna se va a caer sobre la Tierra. O sea, te lo juro que es una peli que además es del Roland Emmerich, que en una condición normal sería una peli chusca y patillera de la muerte. La gente la ha calificado de chusca. Y la hace buena, tío. Viéndola en ese cine la hace buena. La hace buena. O sea, así te lo digo, y mira que nosotros, que cuando hay que dar la hace cera, damos cera. Lo que hablábamos. ¿Sabes? Sí, sí. Oye, Jordi, una pregunta. Ya dejando el tema de Top Gun, pero la última. Sí. A ver, Top Gun, yo tengo la banda sonora en vinilo, de la primera. ¿Qué tal? Simplemente, no has dicho nada de la música, por eso te pregunto. Vale, no sale la canción de Berlín. No, ya me imagino. Sí que sale la banda sonora clásica, vale. con toda la fanfarria. La melodía, además la utilizan muy bien para darle su toque cuando hace falta. También rememoran una canción de Jerry Lee Lewis que sale en la primera, precisamente con Gus, porque hay una escena en el bar que regenta la Jennifer Connelly donde tocan al piano esa canción, Great Balls of Fire. Uh-huh. Y luego hay el tema principal de la canción, que sería un poco la que emularía la que hizo Berlín en su día, que en este caso es de Lady Gaga. Y es buena canción. A ver, últimamente Lady Gaga, cuando compone para películas, se sale. Te puede gustar más o menos Ha nacido una estrella, pero la canción de Swallow se lo comió todo. Y el tema no es tan buena como Swallow, pero es un buen tema de Lady Gaga también el que ha hecho para la película de Top Gun, Maverick. Me parece que faltaba ese dato, creo que también es importante porque... Siempre es importante la música. Y más en esa época, música. Las bandas sonoras, las canciones, qué importantes eran, ¿no? Se convertían... Tú sí, recordabas claro. La película con la canción, por supuesto, yo creo que también, supongo que eso la han recuperado un poquito también. Y un día hablaremos, que tengo ahí una colección guapa de vinilos... Guapa. Bueno, yo sé de... Bueno, yo al menos sé de un ejemplar de tu colección que sería capaz de hacer cosas muy feas por conseguirlo. ¿Cuál? Pero bueno. ¿Se puede decir? Es que si lo digo ya no, ya pierde la gracia. Bueno, uno, no, uno a de a una, lo mejor me envían un mensaje. Uno de una teleserie de héroes callejeros Marvel que es un poco amarilla. La portada. Ah, ¿sí? O sea, si yo aparezco aquí y te la regalo, por ejemplo... No hagas eso. No, porque, o sea, no te sentiría no. Incluso incómodo, ¿no? Sí, totalmente. Ya sabes cuál es, ¿no? Hombre, vale. es que es una gran banda sonora. Sí es una gran banda sonora, sí. Y es una edición muy guapa. Sí, muy guapa. Hablamos de Luke Cage. Exacto. Muy bien. No sé si tienes la temporada 1 o la 2, que de eso no me acuerdo, porque hay de las dos temporadas. Salió, es una gente que se llama Monster, me parece, o algo así, son una gente que hacen, ahora no recuerdo el nombre. Especializados en hacer ediciones guapas. Monster, lo digo bien, o algo, no sé. O podría ser Watchwork. No me suena. Pero bueno, cosas de vinilos, Jordi. Es igual, en cualquier caso, sin ánimo de monopolizar, sí que es verdad que hay ahí cosas. Esas pepitas. Creo que tengo una colección guapa. Vamos a ver, ya a partir de lo que has dicho... Pues un día iré a visitarla, con fines científicos solamente. No, también puedo traer, están ahí en Discogs, ¿sabéis Discogs? ¿Conocéis sí. Discogs? Pues yo tengo mi perfil y ahí está, yo creo que el 95% hay presumes de lo que tienes. Sí. A mí es que no me gusta. Tengo que hablar de una, y perdonadme que me marque un Juan Carleo aquí, pero es que tengo la banda sonora del Pico, ¿vale? Oh, y sí, pero espérate, es una edición de ahora, ¿eh? Pero es muy chula porque el vinilo simula... Cuando una aguja se está inyectando, como la mezcla de sangre y tal, o sea, tú ves el vinilo sí. Y es como si miraras dentro de la aguja inyectándose la droga dentro y hay como una... Como ¿y que lo han hecho en blanco y rojo en transparente? Exacto, en transparente, opaco, transparente un poco y rojo y como las motas de sangre. Claro, esto. Porque primero cuando se pinchan, tiran absorben un poco, correcto. Entra la sangre. Ahora mira, hablando de Jennifer Connelly, me estaba acordando de Requiem por un sueño, Aronofsky. Ahí también pinchan un poco. Ahí pinchan un poquito. Joder. Sí. Pero gran bueno. Película por eso, ¿eh? Sí. Película en tanto el Pico como Requiem por un sueño. Sí, para que veas, aquí saltamos el Pico 2 y el Pico 2 también mola. Bueno, es lo que hay. Pasando por la culpa de Luke Cage. Eso. Luke Cage y las bandas sonoras. En fin. ¿Nos ponemos gamberros? Venga. Nos gamberreamos porque es que tenemos que tomar una decisión que tiene que ser pues súper flagrante. O sea, o hablamos de cachondeo y diversión o hablamos de doblaje, pero tenemos que hablar de una de las dos cosas porque si hablamos de doblaje vamos a ser breves, simplemente por comentar favor, un poquito y ya pues está. Pues te damos 4 minutos, por favor, 5 minutos. Y me sobran quizá, bueno, sí. No, a ver, vamos a explicar un poco a la sin audiencia sí. Porque si no hablar de esto así a bote pronto parece un poco forzado, pero nuestro compañero Juan Carlos, aparte de otras cosas que hace en la vida, pues últimamente anda también en proyectos que tienen que ver con el doblaje, no sé si llamarlo alternativo o... Tiene un nombre en inglés, ¿no? Que es estas cosas que hacen los ingleses, que exacto. Le ponen nombres. Pues fandub, ¿no? Fandub que sería... Es fandubbing, que es el doblaje exacto. Hecho por expertos fans que intentan llenar el hueco que no cubren las empresas de doblaje, las instituciones o otro tipo de entidades que realmente pues deberían favorecer el doblaje en determinados idiomas, sobre todo más allá de los típicos doblajes que se hacen para Latinoamérica, incluida Españistán, en Internet, ¿no? Esto puede ir más lejos, tanto subtitulado como doblaje. Entonces, por favor, Juan Carlos, explícanos muy un poco en qué andas al respecto de este sector del audiovisual. Primero pongo, unos segundos de un... ¿Tienes un clip de audio? Un clip que me sacó aquí improvisado. A ver, cómo se oye esto. ¿Quieres que te lo pinche por la mesa? Lo acerco aquí, ¿no? Al micro, bueno, haz lo que quieras. Así es. La flota mantiene la seva posició, senyor. Crec convenient informar de la nostra posició abans no ataquem. La flota de Skywalker és a prop, al sistema Bizna. Potser ens pot ajudar. Pel que hem sentit, l'Skywalker sempre està a punt per lluitar. Això diu. Ahí tendríamos... es una pequeña escena de Clone Wars, ¿vale? Hay varios proyectos. Yo os explico un poquito. Hay una agrupación que nos hacemos llamar Fandavers Cat, ¿vale? Sí. Puncat, de hecho, o sin el punt. No hay ni web, o sea, básicamente es un grupo de Telegram y una cuenta de Twitter, o sea, que si pones Fandaverscat, ya por ahí sale. Y es gente que es totalmente voluntario, y lo que nos dedicamos es a coger, hay diferentes proyectos, hay algunos que son simplemente trocitos de cosas, eso sí, con la premisa de, uno, no se ha doblado nunca al catalán, estamos hablando de un tema muy local, muy de catalán y tal, no se ha doblado nunca al catalán, primera premisa, y la segunda, pues eso, que te haga gracia el proyecto. En algunos proyectos solo han doblado trozos, estamos hablando de intros de videojuegos, estamos hablando de trozos de pelis, de algún tráiler, cosas así, para que, de alguna manera, arrojar contenido a la red, y de hecho hay toda una comunidad en Twitch, sobre todo, de gente pues que lo está potenciando. Ayer, sin ir más lejos, hubo un reportaje muy chulo en Sensa Ficción, me parece que fue en TV3, que recomiendo, ¿vale?, que es Al futuro del catalán o algo así, y era brutal, la verdad es muy chulo, muy recomendable. Es que precisamente el problema es ese, nosotros éramos una generación que teníamos en catalán el Bola de Drac. Claro. Que teníamos todas las series de del Canal 33, Els Joves, el Ravioli, no sé qué. El Hotel Faulty. Claro. Y esto hizo que mucha gente aprendiera el catalán y luego lo utilizara. Y no solo eso, o sea, como las pioneras fueron la Televisión de Cataluña y luego creo que fue la Televisión de Galicia. O los vascos también. O los vascos, es porque Televista, Valencia de Unido. De traer Bola de Drac a la comunidad. Y era de los sitios donde se podía ver, mucha gente del resto de España se vio la serie Bola de Drac en VHS grabada de TV3 y se aprendió el catalán fuera de Cataluña para ver Bola de Drac. ¿Te puedo contar una anécdota? Venga, por favor. Venga. En el pueblo de mis padres, que es un pueblo de la provincia de Zaragoza, pero que está más cerca de Soria que de Zaragoza capital, mis primos que viven en el pueblo, el Robert y el Pedro, cuando éramos pequeños, yo iba allí de veraneo y me hablaban de que estaban viendo, porque pillaban la señal de TV3. Claro, te iba a decir. Porque estaban en alto. La anularon para que no la pudieran ver. Al lado de Soria. No te estoy hablando de la franja, te estoy hablando para el lado contrario. Para el lado contrario, sí. Rebotaba en la onda llegaba al pueblo y los cabrones, con cariño, se podían ver todas las tardes Bola de Drac en catalá y los tíos sabían hablar, como hablaban el Vegeta y toda la tropa, con sus chascarrillos catalanes, y yo flipaba, digo, ¿pero dónde aprendís toda esta mierda? Digo, joder, tío, que primo, que pillamos esto en la tele, no sé qué. Digo, pues ahí en la capital no hay manera, ¿eh? Y joder, pues es verdad que la peña, sobre todo a nivel infantil, juvenil, pues se ha cultivado en determinados registros idiomáticos gracias a los doblajes. Claro. Y es cuando los chavales son esponjas y cuando los contenidos realmente les pueden llegar. Y realmente yo creo que aquí ha sido un fracaso del gobierno en Cataluña. No. O sea, se puede mirar hacia el resto de España, pero el fracaso ha sido el gobierno en Cataluña de que no se han potenciado los contenidos en catalán, no, como se potenciaron hace 25 o 30 años. Yeah. Y eso es lo que ha hecho doblaje, que ahora en los patios cosas, de escuela no escuches hablar en catalán. La chavalería habla en castellano. Mis hijos han hablado siempre catalán en casa. Yeah. Y ahora me hablan a mí en casa me hablan en castellano porque todos los compañeros de instituto les hablan en castellano. Yeah, yeah. Y ha girado. No, y desde la corte y cosas así. A ver, se ha de proteger el idioma que está más desprotegido y esto es así. Y entonces, que la gente que no quiera entender que hablar dos idiomas es mejor porque es algo que es una más y es más cultura, enriquece, pues oye, el bilingüismo es algo a favor del acervo cultural de la persona. Entonces, una cosa no quita la otra. Yo hablo perfectamente castellano y perfectamente catalán, y escribo perfectamente castellano y perfectamente catalán. Yo creo que eso me enriquece como persona. Yo lo intento. Y entonces, bueno, pues quiero decir que al menos lo intentas. Entonces, yo creo que esto es muy interesante porque lamentablemente está supliendo lo que las autoridades no saben llevar a cabo. Ya, sí, es una iniciativa popular, correcto, de base, como siempre, ¿no, Juan Carlos? Como siempre, exacto, lo que pasa exacto, que en está el pasando, mundo audiovisual. Exacto, y está pasando en muchos canales, en muchas redes, en internet en general, la gente pues se está espabilando como siempre pasa. Mm-hmm. O sea, al final tenemos que entender que no son los políticos ni las empresas que nos van a solucionar la papeleta, pues no, sino que somos nosotros con iniciativas así. Obviamente, esto que estamos haciendo no es legal, nosotros no tenemos permiso, por ejemplo, de Clone Wars, que ya está doblado 2 capítulos íntegros al catalán y que se están compartiendo por redes P2P, ¿vale? Uh-huh. Pues porque no lo podemos publicar en ningún lado, no sería legal, claro, ni tampoco pues tampoco queremos, porque no es una cuestión de que pues de muchos números ni nada, ni en plan llegar a públicos mainstream, al contrario, es simplemente ir generando contenido. Cada proyecto tiene su idiosincrasia, es una cosa muy así, y de hecho ahora se van a celebrar unas jornadas, y todo va bien, ya tenemos local desde ayer, ¿vale? En las Castellas de la Vida de la Gracia nos han dicho, pues veníos aquí a hacerlo, y haremos las primeras jornadas. ¿Y qué serán esas jornadas? Esto será el 17 de julio, en Gracia, ¿vale? Pues si os interesa el tema, buscáis creadores, creadores fandavers, tanto en Telegram como en Twitter, y por ahí ya os podéis ir entrando en el mundillo. Y bueno, pues ahí hablaremos de cosas, hablaremos también siempre con mucho respeto a la profesión del doblaje. Nosotros no somos dobladores, claro, y menos aún profesionales, somos fandavers, ¿vale? Es decir, un poco lo que decimos es doblaje de trinchera, ¿no? Sí, sí, doblaje de trinchera, creo que se ha entendido. Tal cual. Y ya está. O sea, básicamente es esto. Y estamos ahora, pues eso, con todo lo que supone hacer las cosas de voluntariado, que tiene sus momentos buenos, sus bajonas y su rotación continua, etcétera, etcétera. Y yo estoy contento porque me encargo del proyecto, estoy en el proyecto de Clone Wars, estoy metido en algún proyecto más, incluso se rumoreaba y se ha empezado a hablar de doblar Mandalorian. Toma ya. O sea, lo que pasa es que son cosas muy ambiciosas. Claro, porque yo tengo una pregunta a este respecto, sí. Juan Carlos, que esto, ¿cómo se deciden los contenidos a los que se mete cuchillo? Es una, bueno, los, en realidad los contenidos, yo creo que básicamente se juntan un grupito, porque hay como un grupo principal, donde hay más de 100 personas. De ahí, lo típico, pues hay gente que empieza a proponer tal, y entonces a la que sale un núcleo duro de 5 o 6 personas, eso ya crea un subgrupo de ese proyecto y empezamos a trabajar. Vale. Y ahí hay peña de diálogo, o sea, que se curran el diálogo desde cero, ¿vale? Poca broma, con esos Drive Google Docs ahí compartidos, sí. Y curra saco. Luego hay peña que hace el casting, prepara diálogos para casting, y eso significa pillar los vídeos para casting, no sé qué tal. Y cuando ya está todo ese trabajazo hecho, se asignan los papeles, la gente lo hace como puede, en su casa, de buena manera y con tal. Con su micro, Su micro. Hoy en día el tema de, bueno, de los ordenadores y de Twitch. Sí, tarjetas y de sonido, pues está todo muy democratizado, ¿no? Exacto, bastante democratizado. Incluso yo he ayudado a gente que también, a Socatano, por ejemplo, pues se ha grabado en mi oficina, ¿vale? Hay que decirlo. Y nada, y por ahí se me... Cuando ya está todo eso hecho, pues siempre hay un técnico de sonido que se encarga del proyecto. En el caso de Clone Wars, lo hago yo, tendrías, Javi, que ver con el Audacity. La cantidad de pistas, ¿no? O sea, estamos hablando a lo mejor que si a lo mejor hay pues 10 o 12 personajes, multiplícale por 2 y en algunos casos 3 pistas por personaje. ¿Por qué? Porque nosotros lo que cargamos es un MKV, el MKV tiene 6 pistas. Pistas de audio, o 5 pistas de audio, y no puedes evitar cargarte un poco de información cuando quitas el inglés, y eso lo cubres de alguna manera, y entonces hay como 2 pistas, una del lenguaje doblado y otra con arreglos, vamos a llamarle, sobre ese personaje, multiplicado por todos los personajes, ¿no? Más las pistas ya por defecto. Currazo. Y al final queda una cosa amateur, pero que tiene su gracia. Yo el otro día acabé el segundo capítulo, el personaje que más me costó, y no porque tuviera muchas frases, fue Grievous, ¿vale? Recordemos ese robot. General Grievous. ¿Vale? General Grievous. Pero mira, busqué un tutorial, que además es eso, ¿no? Que también pues aprendes. Busqué un tutorial por YouTube y oye, quedó un Grievous en catalán. ¿Cómo hacer un robot? Pero brutal. Es igual que fuera en catalán, como si fuera en Honolulu, me da igual. Oye, súper chulo, de verdad, muy creíble. Y la verdad que contentos. Bueno, son cositas. Seguramente no tendrá una continuidad aquello de aquí 2 años tendremos Clone Wars, los 133 capítulos. Bueno, poco a poco, tío. Ni mucho menos. Pero hombre, yo te digo, TV3 dejó de doblar Neighbors, pues exacto. Tenés hasta 9.000, ¿no? Imagínate, si TV3 la puede ganar nosotros, sin presupuesto también. Y bueno, pues nada, si la gente se quiere informar o quiere colaborar o lo que sea, pues ahí está la historia. Creadores fandavers. Porque hay creadores, por ahí hay más creadores de más cosas, ¿no? Y ahí se trancada, y hay como diferentes grupillos. Y mola mucho porque salen en el reportaje este que digo del Sensatitud de ayer, o Sensaficción, perdón, Sensatitud no, Sensaficción, de ayer en TV3, miradlo por favor, en TV3 a la carta. Me sabe mal, ¿eh? Igual estoy haciendo mucha publi. No, es que es chulo, tío. Es que está guapo. De verdad, y hay mucho politiqueo y mucha mierda que dirías. Sale el típico político, lo típico que hacen de la visión del político, la visión de no sé quién, y ves al político y dices, mira, vete a la mierda. O sea, sí, porque tú eres el que menos te enteras de cómo está la cosa de verdad, ¿no? O sea, que al final ves el reportaje y ves que un poco, creo, está como muy representado todo el mundo y hay gente que aplaudes y hay gente que te cabreas viéndolos. Pues bueno, ya es eso, ¿no? Y ya está. Y yo, para que os deis cuenta de que la política lo que hace es desunir en vez de unir, que el odio hacia el catalán y hacia el idioma catalán está muy auspiciado por esos políticos que no hacen más que meter mierda, que hay muchísima gente del resto de España que sigue tanto programas como el Polonia o el APM sin ningún problema, sí, como claro, ahora, claro. Dentro del mundo, digamos, de género, está rompiendo lo Crims de Carles Porta, hombre, que hay muchísima gente brutal del resto de España que está aprendiendo catalán y que sigue todos los capítulos de Crims en catalán porque le encanta este tipo de casos, de crímenes, cómo lo tratan y cómo lo explican. Truculentos, ¿no? Yo no es soy muy partidario de este tipo de programas, debo hostia, decirlo. Me encantan, ¿eh? Pero decir, hay mucha gente que el True Crime... Sobre todo el podcast, me gusta más escuchado sí, que no... Pues hay muchísima gente que sigue el True Crime de Crims, tanto el podcast como el programa de televisión del resto de España y que no tienen ningún problema de seguirlo en catalán. O sea que realmente mola. Los que ponen barreras, los que ponen fronteras y tal, son los que siempre están arriba y los que siempre nos están jodiendo. Como siempre. Ahí queda sí, sí, sí. dicho. Muy no bien. Sé si nos queda mucho tiempo para hacer el gamberro. Vamos a gamberrear aunque sea 5 minutos o 7. Venga. ¿Vale? Porque la ocasión lo merece. Y sí, porque además hemos abierto con Billy Joel, ¿no? Sí, bueno, a ver, no sé, la primera vez que ponemos una canción de y algo luego no lo y cumplimos, luego no cabe. ¿No? Pero bueno, yo qué sé, creo que también como estamos, creo que en la mitad de la emisión de esta temporada 3 de The Boys, pues yo qué sé, podemos darle una entradilla hoy y cuando acabe, pues ya le daremos la suficiente extensión si es que lo que ha llegado después de esta mitad, de esta primera mitad, pues merece la pena también resaltarlo, ¿no? Yo, a ver, os lo digo con claridad y sencillez. Yo he visto solo 2 capítulos de los 4 emitidos. Estos otros 2 señores han visto los 4, entonces yo estoy en desventaja argumental y ya lo he estado sopesando antes de empezar el programa con, no te haremos spoiler, junto a Jordi. Sopesando quiere decir ya nos ha amenazado que no... ya los he amenazado que tengo yo los dedos sobre los botones nucleares de la mesa de mezclas y dispararé. Notaba yo algo duro aquí abajo. Pero bueno, vuelta de The Boys después de ese percal de situación que vivió la serie al final de la temporada 2. Quien no lo recuerde, en el capítulo 1 hacen un pequeño mini resumen, pero si os veis el capítulo final de la temporada 2 quizás os va a quedar más fresquito. Pasaron muchas cosas, situación quedó muy torcida argumentalmente al final de la temporada 2 y en esta nueva temporada 3 pues ya empiezan como que ha pasado un tiempo después de todos esos acontecimientos tan espeluznantes y tan pues condicionadores, ¿no? Del argumento que pasaron en el último capítulo de la anterior y parece ser que al menos en los primeros momentos de este capítulo 1 de la 3 pues todo anda un poco más calmado con toda la revolución argumental que había en el capítulo final de la temporada 2, ¿no? Pero ya os podéis imaginar que esa sensación de falsa tranquilidad, pues eso, que es falsa, que igual, pues que empecemos y hago un pequeño spoiler situacional con que, por ejemplo, Leche Materna se ha vuelto a casa para cuidar de su hija pequeña o que Hughie tiene un nuevo trabajo y que incluso Butcher, la hembra o Químico, como la llaman aquí en la serie, y Frenchie, pues también, aunque es un trabajo igual un poco menos legal que el de Hughie, pero no deja de ser un trabajo. Hombre. Ya no están escondidos en un sótano lleno de cámaras de vigilancia por si entran los malos por la puerta. Pero bueno, la cuestión es que también, pues los, al menos en este momento inicial, pues los supers andan un poco todos más o menos en calma. Siempre hay alguno que se desfasa un poquito, pero pues digamos que se han creado a nivel legislativo pues unos mecanismos para tener a los supers más o menos collados. Bajo control, sí, sí. Bajo control en cierta manera, pero detrás de todo esto hay uno de esos supers que está, nunca mejor dicho, super rayado, que es como una olla a presión a punto de explotar y que no tiene pinta de que la presión de vapor le vaya a bajar dentro del cerebro. Y aquí dejo mis típicos 3 puntos suspensivos del argumento inicial. Hablamos de esta temporada 3, de Homelander, sí señor. A ver, como dices tú, ahora la situación parece que se ha ordenado. En la temporada 2, no quiero contar nada, sí, porque teníamos, es espectacular el teníamos final. Un argumento con un personaje, el personaje más importante de esta temporada 2, nuevo personaje que en la temporada 1 no estaba, sí, viene de un grupo de superhéroes que es anterior a los 7. Exacto. Y esta temporada 3 nos va a contar más cosas de grupos de superhéroes anteriores a los 7. Muy Watchmen también, ¿no? Un poquito. Un poco Watchmen, sí, es un poco de muchas cosas. Pero además, un apócrifo de Marvel, que ahora diremos dos cositas. Venga. Sí. The Boys, dentro de este orden que parece que todo empieza muy ideal en sí, esta temporada, tranquilo. A los 5 minutos ves que los supers siguen cometiendo excesos y te dan en la frente con una de las escenas, yo creo que más bizarras, es la palabra, que ha tenido The Boys en sus 3 temporadas. Y eso que han quemado ya naves anteriormente. Han quemado naves anteriormente, pero dicen, estamos en unos tiempos de corrección política absoluta, nosotros vamos a saltárnoslo todo a la torera y vamos a forzar la máquina a un nivel que el espectador no se lo podía ni imaginar. Claro. Vamos a dejar que se nos vaya la olla. Y entonces, la escena y que caer tiene... caer en la mofa, o sea... Sí, sí, no, sin caer en la mofa. Claro. La escena que tienes a los 10 primeros... a los 10 minutos del primer capítulo, sí, de la temporada 3, ya te coge... Y es como decir, y con esto nuestra carta de presentación. Claro, estos son mis chicos, estos no podemos pensar. Y a partir de aquí, piensa lo que quieras. Claro. Pero si hemos sido capaces de hacer esto, imagínate lo que espérate, tenemos guardado y nos, para y esta nos tercera temporada. Y no nos han cerrado el garito. No, incluso la plataforma. Eso, directamente. El Amazon Primo no lo han cerrado. Ahí no voy a romper nunca la lanza a favor de un multimillonario como Jeff Bezos, porque claro, me parecen todos que están cortados por el mismo patrón. Pero sí que es verdad que en Prime se ven cosas que en otras plataformas no son capaces de llevar a cabo. Y unas cuantas son gracias a The Boys. Unas cuantas son gracias a The Boys, sí, sí, sí. Pero bueno, en su época Starz, sí, era una plataforma que también hacía muchas cosas que estaban fuera de la corrección política. HBO ha tenido también cositas parte, para la corrección. Sí. Pero, por ejemplo, en los últimos tiempos de Netflix, es que son de verdad. Y ha cambiado el rumbo la plataforma viendo cómo se le estaban dando de baja las suscripciones. Yeah. Y ha cogido y ha despedido a gente que velaba por la corrección política de los contenidos. Hombre. Porque realmente estaban entrando en una espiral que la gente se estaba cansando. Normal. Entonces, que no tomen a la gente por idiota. Si la corrección política es... la igualdad de todos en el trato, en cualquier sentido, sí, incluida señor, la broma y la mofa. Claro, ahí está el y hasta rollo, que no aceptemos eso, que te puedes mofar igual de un heterosexual que uno de un homosexual, estamos perdidos. Claro. Porque no estás tratando igual. Entonces, yo creo que aquí estamos dejando que se nos vaya absolutamente la olla con este tema. Pero bueno, eso es otro tema. Ya esta declaración de intenciones es brutal. Vamos a decir que, por si alguien tiene la curiosidad, ¿qué apócrifos de Marvel vamos a tener en esta tercera temporada de The Boys? Pues os voy a decir que hay un apócrifo de la Bruja Escarlata. Por de pronto. Y un apócrifo del Capitán América. Eso es mucho decir, Jordi. A ver, sí. ¿Hombre? Sí, sí, sí, claro. Hombre, además, el Capitán América con el primer escudo, sí, con el escudo, con el escudo triangular, foto, no con el escudo redondo. La foto de la Segunda Guerra Mundial, pues. Correcto. Sí, señor. Sí, sí, sí, la foto, no puedo, yo también lo pensé, o sea, cuando lo vi. O sea, quiero decirlo, y a partir de aquí, pues eso. Muchas cositas. Ah, Bruja Escarlata, claro. Vale, sí, vale. Es que es el que me había gustado. Sí, también, sí, ¿no? Sí, yo me quedé tanto. Sí, hace falta supuesto que digamos el personaje. No, si no lo digo, yo lo tengo apuntado, ¿eh? Ya está. Y por cierto, ¿tú veías The Walking Dead? No. No, vale, lo vi, no, sí, llegué. Vale. Vi alguna cosita, lo pero digo no llegué. Porque el apócrifo de la Bruja Escarlata es un personaje que salían de Walking Dead. Sí. Vale, ¿podemos dar nombres o no? No, podamos nombres. ¿De los actores o de las actrices? No, tampoco. Bueno, no despistas. Por ahora no. ¿No despistas? Ya lo hablaremos al final de la serie. El apócrifo de Bruja Escarlata, quien ha visto The Walking Dead sabrá quién es perfectamente. Sí. Yo el apócrifo de Capitán América no lo tengo situado. No sé si tú lo tenías situado de algún momento. No mucho, no tanto como el otro. Tampoco se le ve mucho, no sé. Y luego recordemos que para blanquear la imagen de los 7 estaban haciendo películas sobre... Bueno, para blanquear, Jordi, y para amortizar económicamente la inversión, porque no dejemos de pensar que en el mundo de The Boys los supers están dentro y fuera de las películas, pero tienen películas, tienen series, escriben libros, sí. Tienen no solo parques eso, temáticos. No nos acordamos, pero en la primera temporada los ayuntamientos y las poblaciones pagaban por tener mejores superhéroes. Por apadrinar, por claro, tener de padrino un super. El grupo Vought te otra. Enviaba un superhéroe mejor o peor, según. O sea, Milwaukee necesita un superhéroe. ¿Cuánto me pagas? Claro. Hostia, tal, pues te envío a este. Pero es que este es una mierda. Es que es lo que estás claro, pagando. Paga más. O sea, que quiero decir que sí, sí, las fuentes de financiación y la utilización de los superhéroes es variada. Pues bien, hacen una película sobre los hechos acontecidos en la segunda temporada y muy ocurrentes, hay los un cameo de, por precisamente el condicionante de un personaje que sale en segunda temporada, en la tercera temporada, ese personaje en la película, en la ficción dentro de la serie, lo interpreta una actriz muy conocida. Que no que, se puede decir. Que además vais a pensar, ¿realmente es ella? Es ella. Sí, o sea, yo, o sea, os lo confieso. No me he percatado. Luego hablamos luego fuera investigo, del micro pero... porque a mí a poco se me caen las partes testiculares al suelo porque dije, no, o sea, la vi y dije, ¿qué hace esta aquí? Por no cierto, puede ser. ¿Has visto la nueva de Doctor Extraño? No, no. Ah, vale. No, vale, he visto, vale. Entonces, pues he visto Spider-Man y he visto... Pues, en fin, pues bueno, espérate. Espérate porque tenemos que hablar más todavía fuera de micro. Venga. En fin, la cuestión es que yo vi la cara de esta señora en la película de los siete con todos los acontecimientos novelados de la temporada 2, pero pasados por el filtro comercial dentro de la serie y dije, no puede ser. Oh, esta señora no puede estar aquí. Y una mierda, sí que puede estar. Estar es... Y además, si la buscáis, tendréis que buscar los nombres del casting en la parte de Uncredited, porque no la han querido acreditar para que sea sorpresa, para que la gente cuando la vea el capítulo 1 de la serie se quede a cuadros y diga, hostia, esta tía se parece mucho a esta actriz de verdad, es ella. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues nada, esto, luego miraremos. Esto por un lado, esto dentro de las sorpresas de... cameazos, pero luego hay cameos también sin el azo, cameos normales, y en el capítulo 2 tenemos otro cameo que no sé si podemos contar, que es también de un actor clásico de los 90, en este caso, que también es un poco serie B, y que también aparece en otro producto derivado de los supers para vender en plataformas televisivas dentro de esta serie, como es una TV movie. Adaptación, además, de un libro que ha escrito Dipper, recuerdo mal, ¿no? Profundo. El superhéroe que va por el fondo del mar y es amigo de los delfines y de las ballenas jorobadas. Y de los pulpos. Y de los pulpos también. Pulpos calamares, sí, señor. Bueno, pues que sepáis que también hay un cameo de un señor que podríamos decir su nombre tranquilamente, pero mola más que lo descubráis porque a veces con los maquillajes, las gafas, los sombreros dices, hostia, este tío me suena, pero ¿de qué me suena? Bueno, me quiere sonar. En cualquier caso, también, aparte de los cameos, sobre todo en estos productos de ficción que salen dentro de la serie, de la propia serie, también tenemos personajes nuevos en esta temporada 3. Uno tiene que ver, pues, con ese comentario que acaba de hacer Jordi sobre The Walking Dead, sobre ese personaje apócrifo de un personaje Marvel femenino, y yo creo que se ha llegado para estar más de un capítulo, pero luego sí, también tenemos otros que están solo un capítulo, que también pues en el capítulo 2 hay otro aparte de esta señora, ahí estoy siendo muy críptico, hay también un superhéroe ya entrado en años, que creo que se llama Pólvora, Gunpowder, y que también tiene detrás a un actor, este sí que lo voy a decir, voy a reventar un spoiler al menos, que sí, pero está acreditado, fue popular en los años 90 por hacer de joven Indiana Jones en una serie de televisión, que es Sean Patrick Flannery, ¿no? Pues bueno, que tenemos un cameo de este señor en el capítulo 2 de Boys, ¿no? Entre otras cosas. En fin, que visto cómo está este rollo, yo me espero cualquier cosa de aquí en los capítulos que quedan, porque el rollo cameístico se lo han tomado en serio. Y Nosotros no sé si... las cosas que pasan en el 3 Exacto. y 4 y te vas a quedar con el culo torcido. Ya en el 2 pasan cosas que sí. van a quedar, a dejarnos con el culo torcido, pero que de alguna manera estamos esperando. O sea, sí, sí, sí. Pasa una cosa que no exactamente como la pensábamos, pero que estábamos esperando. Y yo a partir de aquí se abre la caja de Pandora. Sí, porque además, si algo se puede decir de al menos de dos capítulos vistos... voy a empezar esta noche a ver el 3 y el 4. Así más te vale, más te vale. ¿Eh? Lo que una conclusión que yo he sacado, que es muy obvia, es que aunque tengamos mucho cachondeo, mucho humor negro de por medio y mucho también mucho humor con esas derivaciones que tenemos del negocio de los supers, tipo películas, series y parques temáticos, también lo más importante que me ha quedado de estos dos capítulos es que después de todo lo que se ha quemado en esta serie con las dos temporadas anteriores, todavía hay material para que siga siendo muy dura, muy impactante con el tema del sexo, con el gore, con las explosiones de sabor, pero explosiones literales. Ya sabéis que en The Boys no hay explosiones de forma metafórica, sino que hay personajes que explotan directamente, que ¿no? Yo no diría que explotan, lo petan. Pues bueno, seguimos todo eso, teniendo todo eso a nivel de dureza, de grado de cafrismo, si se puede decir así también, con un argumento que además podríamos pensar con todo esto que resaltamos que igual es un argumento de cacaculo pedopis, pero no, es un argumento que no. que a nivel guionístico es muy serio. Es que tú todavía no has avanzado, pero quiero decirte que hay argumento, que no... Pero es que lo iba a decir Jordi. Déjame acabarlo. O sea, la cuestión es que a mí con estos dos primeros capítulos ya me parece que hay una base de thriller dentro de la función con todas esas ramificaciones, ya sean gubernamentales, empresariales, de historias ocultas del pasado, de los supers y todo lo demás que no podemos contar, que ya sabemos, que le hacen un argumento de tensión y de intriga que vale, que tiene sí... La gente explota a veces y tal, pero en el trasfondo hay una buena historia, es lo que quería decir. Sí, pero ¿qué has tenido en común en las tres primeras temporadas de The Boys? ¿A Carnicero? No. No, que todo ha transcurrido en el mismo país. Pues a lo mejor tienes que cambiar. Te está haciendo. Me está vacilando. Te estoy vacilando un montón porque estás diciendo que hay guión cuando no tienes ni idea. No es que hay guión, es que hay mucho guión. No, es que no ha hecho más que mucho empezar. Mucho guión. Bueno, llevo dos. O sea, que el 3 y el 4 te van a cambiar la visión mucho. Se puede decir que los dos primeros capítulos han sido, vamos a recordar todo lo que estaba pasando y un poquito con lo que hemos comentado. Y a partir del tercero, yo diría más bien el cuarto, es cuando se empieza. Todo empieza. O sea, ahora mismo estamos en un punto y no vamos a hacer spoiler, pero ahora mismo estamos en un punto ahora de... Ahora mismo a ti te han dado la información de un plano de esos que despliegas y que son como 4:3 enganchados. Sí, sí, sí. Y tú has desplegado un A4. Un cuadrante solo. Qué cabrón. Y esto con 4 capítulos. Sí, quedan otros 4, creo que son 8 al final. Sí, pero a ti te faltan 6. Lo que pasa es que ya no me voy a aventurar a decir una cosa, yo creo que los 4 y van a ser 4 más... No sé cómo lo van a hacer, pero nos vamos a quedar. Va a haber más temporadas y va a haber más. Ah, no, seguro. Eso no tengo ninguna duda. O sea, ninguna duda, porque es que además están expandiendo el mundo de Boys a un nivel que. No lo podía decir mejor. Sí, sí. Y me encanta. Es que no puedo hacer spoiler, pero me encanta. Pues dilo, di por como un los pitido. Antihéroes. ¿No? Como los buenos. Los humanos. Son, sí, los humanos, venga. Los humanos, son humanos. También ¿no? hay humanos malísimos. No iba a decir peores que los supers, pero casi. Pero cómo les dan de golpe lo que les dan para que la cosa se expanda a saco. Puede ser brutal. Sí. Bueno, puede ser brutal. Tenemos las espadas en alto con solo, todo solo voy a decir que a mí, Dennis Quaid Jr., ¿vale? No... Porque se parece un huevo. Es igual. Hughie. Me da un poco de rabia. También es verdad que el personaje te da juego a eso. Aunque por otro lado es como el chaval, tal, con sus... Noble, un tío noble, no sé qué. Hombre, pero es que la inseguridad que tiene Hughie es que es normal. Bueno, si es que además. La inseguridad, a mí me parece. Bueno, yo estoy en su lugar y me hubiera cagado. Pero pues ya está. En el primer capítulo. Hombre, lo que le pasa en el capítulo. Nada más empezar, se quedamos las manos de la chat y ya está. Nada más. Sí, el puto A-Train. Pero es que te digo una cosa. Hay una escena, que no sé en qué capítulo es en esta temporada, que Hughie mira los ojos a la muerte. Sí, sí, sí. Y se la suda todo. Es el momento que se dice... Se caga. Porque, se caga, vale. pero aguanta. Pero sigue. Sí, pero aguanta. Es lo que tiene. El tío se caga, pero no del todo. O sea, aguanta. Yo creo que es ese punto de inconsciencia que le permite a veces salir de situaciones que si se diera la vuelta e intentara escaparse, lo descuartizarían. Sí, sí, sí. Lo analizara totalmente. Sí. Pero bueno. Bueno, es uno de los protas. Hay mucha tela que cortar. Hay muchos frentes abiertos. Y además... yo creo que va a dar mucho juego esta temporada por unas cuantas cosas que están pasando. Hombre, a ver, o sea, yo con la información que tengo, está que revienta. Si me decís ya que con esos otros dos ya se multiplica por cuatro, pues, ¿qué más quieres? Sí, porque ¿no? Es que además, cosas que piensas ahora al final del dos, te van a cambiar la percepción. Y espera. No, y espera. Y además estamos hablando sin saber, porque ya digo, especulación. Sí, porque todavía nos faltan. Claro, nos faltan cuatro que pueden pasar. Puede pasar de todo. El último capítulo puede suponer un giro en muchos aspectos, del grupo, de muchas cosas, o no, o yo qué sé, es que está todo abierto. Sí, de todas formas, he visto gente que ha criticado con estos. Viendo tres, ni siquiera cuatro capítulos, ha criticado que bueno, que la serie no proponía situaciones, que había mucho relleno. Yo no he visto relleno por ningún lado. A mí me parece que la serie ha propuesto muchísimas cosas. El guion está fuerte. Y claro que, sí. No sé, o sea, de verdad, es que no sé qué quieren, en fin. Bueno, sí. los que critican todo, ¿no? Los ofendators, que nada les parece bien. Ya está, que hagan ellos la serie. A ver, sí, directamente. Habla tú. Como todos los que querían firmar para cambiar el final de Juego de Tronos, ¿no? Pues también habla tú. Eso. Bueno, pues oye, que a mí me gusta mucho conversar con vosotros. Me pegaría aquí horas y horas, pero nos hemos pasado un par de roscas del tiempo necesario de este programa. Ya llevamos una temporada que las cosas ya se nos van de las manos a nivel relogístico. Pero nos tenemos que marchar. Lo que pasa, Jordi, Juan Carlos, que ahora tengo una duda, porque claro, yo iba a poner a una de las nuevas incorporaciones del casting de The Voice en esta temporada 3 cantando, pero claro, como no hemos decidido no decir su nombre, no sé si la puedo presentar al despedir el programa. Porque claro... Es que si no hubieras dicho esto, nadie sabe que era esa persona. Ahora sí. Pues, ¿qué hacemos entonces? Bueno, pues entonces estamos decir, en directo. Avisa que... Puedes decir una actriz que también es cantante en el segundo capítulo de The Voice. Bueno, yo no sabía que era cantante hasta ahora, pero bueno, por lo visto... No sé si en... ¿Llegó a cantar más veces? ¿Cantó alguna vez? No, igual no. No lo sé. Pero no lo sé. Pues una actriz que además es que siempre que tenemos actores o actrices que cantan en la vida real, lo hemos puesto. Nos gusta resaltarlo. Di el nombre del personaje y quien quiera buscar la actriz, que lo busque. Vale, que se busque la vida. Pues que sepáis que nos vamos a despedir con una canción, lo primero, que es muy moñas, que es muy patriótica, podría haber salido perfectamente en Top Gun Maverick, no sé por qué no la han puesto, y que se llama... Ahora te voy a decir que sale. Se llama America's Son, el hijo no de América, de Estados Unidos, de América, y que lo canta en la serie The Boys un personaje llamado Crimson Countess, que es una de las nuevas incorporaciones la condesa carmesí al repertorio de metahumanos y metahumanas que tiene la serie The Boys. Dicho esto, queridos, nos tenemos que despedir porque ya nos alargamos hasta despidiéndonos. Pues un placer, yo, nada más. Juan Carlos, ven cuando quieras, ya sabes que tenemos la puerta con la llave en el arriba, en el marquito, y se puede abrir cuando quieras. Hombre, y si no me cuelo por la ventana. ¿También? Cuando acabe The Voice, te vienes aquí al final de temporada la serie al completo. Bueno, faltarán, si van cuatro, a poco que hagan uno cada semana, en cuatro semanas hay que estar aquí otra vez. Sí. A principios de julio. Bueno, pues dicho esto, nos despedimos como nos debemos despedir, aunque nos alarguemos ilimitadamente. Valar Morghulis. Motherfuckers de los metahumanos. When the night was dark and the dawn was cold, from sea to shining sea and mountain's majesty, he did it all for the red, white, and the bold. 'Cause he's America's son, defending honor and glory. Yes, he's America's son, and he blazed like the sun, so we could all tell his story. Oh, he's America's son. He pledged his life early light. His country, 'tis of thee, sweet land of liberty. Wouldn't back down from a fight. Wipe the tears off your face and put away your sorrow. His sacrifice gave us a new tomorrow. 'Cause